Una aventura de la ciudad de Yaguarón, perteneciente a la diócesis de Carapeguá, al padre Luis Toro. Esperamos que él se sienta como en su propia casa, que se sienta a gusto, para que realmente pueda expresar todo lo que nos trae y que también nosotros podamos aprovechar de la mejor manera posible el mensaje que él nos trae. Por eso, una vez más, padre, bienvenido, le deseamos una buena estada en nuestra comunidad. Sí, para que ellos lean. Y así lo voy a poner. ¿Va a poner? Sí. Voy a ponerle ahí. Ah, le va a poner ahí. Sí, buenas tardes. Ahora sí, un saludito para todos. De todo corazón, vengo a compartir con ustedes la palabra del Señor. Y espero que este encuentro sirva para edificación de la comunidad. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar y nos aconsejó que cuando fuéramos a orar cerráramos las puertas, entráramos en nuestro cuarto. Esto significa concentrarse. Cerrar las puertas significa no permitir que nada ni nadie nos distraiga. Y allí en lo secreto hablar con Papá Dios. Papá Dios, nos ponemos en tu presencia en este día porque queremos darte la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces. Y queremos decirte que estamos felices de ser tus hijos, que nos reunimos para escucharte a través de tu palabra, pues queremos hacer tu voluntad. Tuyos somos. Y tuyos queremos ser todos los días de nuestra vida. Nos acercamos así, tal y como somos, y tú nos conoces, pecadores, miserables, indignos de estar ante tu presencia. Pero te ha parecido bien venir a salvarnos, venir a redimirnos, venir a santificarnos, a purificarnos. Gracias. Tu presencia en medio de nosotros, Señor, nos llena de alegría. Gracias porque nos escucha. ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Gracias porque nos mira. ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo? Ay, Papá Dios, queremos escuchar tu palabra y que ella sea lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero, que ella disipe toda tiniebla del error en nuestra vida. Queremos que fortalezca nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. Espíritu Divino, sopla de los cuatro puntos cardinales y ven. Ven, Divino Espíritu de Dios. Toma la dirección de nuestra vida. Te abrimos las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón de par en par, para que obres en nosotros según tu voluntad. Que no seamos sordos a tu voz. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera saber si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica y que esté presente en medio de nosotros, que por favor levante la mano para darle la bienvenida. ¿Algún hermano que no sea de la Iglesia Católica? ¿Uno? ¿Solo uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Queridos hermanos, la presencia de ustedes nos llena de gozo, de alegría, de dicha y de felicidad, porque al tenerlos con nosotros podemos acrecentar nuestros conocimientos. Porque si ustedes quieren compartir con nosotros, los conocimientos de ustedes nos enriquecen. Y esto para los católicos es muy importante, conocer lo que ustedes enseñan. Y sepan de ya que les amamos, que no les odiamos. No son nuestros enemigos, son nuestros hermanos. Que somos conscientes que la doctrina es distinta. Sin embargo, el mandamiento de Dios es el del amor para ustedes y para nosotros. Y eso es lo que queremos practicar, el mandamiento del amor. Y en ese mandamiento del amor, si ustedes ven que nosotros estamos equivocados, errados, engañados, el amor que Dios ha sembrado en el corazón de ustedes ha de moverlos a que nos muestre dónde está el error. Igualmente, como nosotros amamos a Dios y creemos en el amor de Dios, al ver que ustedes están errados, equivocados o engañados, nuestro amor nos ha de mover para mostrarle dónde están errados. Y como todos buscamos el amor, creemos en el amor y buscamos la verdad, entonces en el amor dejamos que la palabra de Dios nos hable, y en el amor nos dejamos iluminar y guiar por esa palabra. Siéntense como en su casa. Quiero que ustedes no se sientan aquí como extraños. Siéntense como hermanos y que se sientan a gusto. La oportunidad habrá de compartir si ustedes lo quieren. Pero antes, quiero darles el recibimiento a ustedes de corazón, y que todos los hermanos, en señal de amor, de respeto, en señal de que son nuestros hermanos, les recibamos con un fuerte aplauso a estos hermanos. Pues bien, queridísimos hermanos, a mí me gusta trabajar, no sé si ustedes han visto las enseñanzas, pero me gusta trabajar una, que ustedes pasen aquí a la tarima si quieren debatir conmigo, compartir conmigo, o dos. Si no quieren debatir, sino que quieren preguntar, pues entonces hacen la pregunta y yo les respondo. O tres, si solamente quieren escuchar, pues escuchan. ¿Cómo les gustaría? Cualquiera de las tres, sea pasar a la tarima, sea preguntar, o sea quedarse allí. Recibámoslos con fuerte aplauso. Por favor, acérquense para acá. Yo quiero que los hermanos estén cerca. Venga, aquí cerca mío, venga para acá. Son mis hermanos. Acérquense para acá. Quíteme la mesita esta de aquí. Póngame la besita para allá, por favor. ¿Quiere hablar de los 10 mandamientos o qué? No, como reconocimiento que somos. Ah. Está bien, los 10 mandamientos. Bueno, queridos hermanos, nosotros no conocemos a estos hermanos, no lo conocemos. A lo mejor ustedes lo conocen, yo no los conozco. A lo mejor ellos me conocen a mí, yo a ellos no los conozco. Sí me gustaría que se presentaran su nombre, si se creen pastores o se creen ovejas. ¿Y a qué religión pertenece para yo ir teniendo una idea? Y entonces ahí sí podemos comenzar a compartir. Yo les saludo con la paz de Jesucristo. Y soy Víctor Cáceres de la iglesia Solo Jesús, iglesia evangélica de Pirayú. Y aceptamos una invitación de parte de unos hermanos que se fueron de aquí. Y nada, venimos a traer también nuestra idea, nuestro pensamiento y lo que pensamos acerca de Dios, acerca de nuestra doctrina, para compartir con ustedes. Y les saludo con la paz de Dios en el nombre de Jesucristo. Yo soy Mario Cáceres de Pirayú, somos hermanos mellizos. Y les saludo con la paz del Señor Jesucristo, amigos y hermanos. Y venimos en representación de la iglesia Solo Jesús de Pirayú. Hermanos, las cámaras las están filmando, estamos en vivo. Las cámaras están filmando, estamos en vivo, lo están viendo en el mundo entero. Y la gente del mundo entero, pues no lo conoce a ustedes. Ustedes ya se presentaron. Pero yo necesito que me le digan los hermanos, porque nos siguen los hermanos separados, también nos siguen a través de las redes sociales, que me digan los hermanos separados si lo que estamos haciendo es una obra de teatro, o si de verdad ustedes son pentecostales. Pero no capté si me dijeron que eran pastores o no eran pastores. Yo quiero saber si alguno de ustedes se considera pastor o se considera oveja. Pero necesito que quede registrado, y todo va a estar grabado, que quede registrado que no es una obra de teatro, o si es una obra de teatro, porque es que siempre cuando tenemos un encuentro así dicen, es que es una obra de teatro, eso lo habían preparado y da, da, da. Yo quiero que ustedes le digan a ellos, a sus compañeros, hermanos que nos siguen en el mundo entero, que ustedes no son, que no vienen a hacer una obra de teatro, que realmente ustedes, si son pastores, me pueden dar el número de registro de pastor o en qué iglesia trabajan o lo que sea, para que el mundo entero sepa que no estoy haciendo una obra de teatro, que usted no es una persona que yo traje para sí para hacer una obra de teatro y nos pusimos de acuerdo, sino que efectivamente ustedes pertenecen a esta iglesia. Por eso le digo, hago hincapié en que si se consideran pastores o si se consideran ovejas. Y yo no me considero pastor, no me considero ministro, solamente me considero un varón que fue llamado por Dios para contar los testimonios que ha hecho Dios en mi vida. Y esto no es una obra de teatro. A nosotros nadie no nos sobornó, nadie no nos dio opiniones para que traigamos. Venimos de pura gana para compartir, para debatir, para discutir de la mejor forma con la palabra de Dios, con testimonios. Y le contamos al mundo que yo no soy pastor. Acá mi hermano, no sé, él va a dar su opinión acerca de sí mismo. Pero yo soy un hermano que viene a compartir con ustedes testimonios verídicos y que la mayoría de este país, Paraguay, nos conoce, que estoy predicando la Basílica de Cacupé varias veces. Y cuando viene lo homosexual en la Plaza del Congreso, yo soy funcionario del Congreso Nacional de la Cámara de Senadores, y cuando viene ahí lo homosexual me voy a decirle a esa gente que Sodoma y Gomorra fue quemado por causa de ese pecado. Así que muchos nos vieron ya por la televisión, por los diarios, por internet. Pero nuevamente nos presentamos. Víctor Cáceres, un varón que fue llamado por Dios de Pirayú. Y nada nos ha montado aquí, esto que quede claro ahí al internet. Que esto viene en serio. Y damos gracias a Dios y a todos ustedes por la oportunidad. Me gustó esa palabra que dijo, que es algo en serio y respetuoso, ¿verdad? Es algo en serio y respetuoso porque veo que ellos pues tienen ese perfil de ser educados, ¿no? Y respetuosos. A ver, solo una inquietud que tengo. ¿Usted dirige una iglesia Usted coordina un grupo de personas, una congregación donde usted da enseñanzas y lleva al pueblo a oración, ¿o no? Yo no coordino ni una iglesia. Yo solamente me presento como un varón de Dios, como dije. Pero usted, no, disculpe, discúlpenme la pregunta. La pregunta es, ¿usted congrega un grupo de gente en un sector y les predica y ora con ellos, o otro lo congrega a usted y usted va ahí? Y la verdad, tenemos una iglesia evangélica que es donde yo predico, donde paso a pasar la palabra de Dios. Perfecto. Entonces, que quede registrado que él predica y que él tiene un grupo de ovejas que no se considera pastor, pero que sí predica, que sí los va guiando, que sí los va orientando. Y esto necesitamos que quede registrado. De modo que no estamos hablando con cualquier persona, que no estamos hablando con un ignorante, estamos hablando con personas que conocen, con personas que predican. Porque esto es necesario que quede registrado. Igualmente me gustaría que el hermano nos dijera si él también predica, si se considera pastor o no se considera pastor, o si va a la iglesia donde él predica, por ejemplo, y usted escucha, o cómo es. Primeramente, nuestro pastor es Jesucristo mismo, como dice la Biblia, nuestro verdadero pastor. Yo soy predicador también con mi hermano y salimos a predicar más en las plazas porque está ordenado que se predique en tiempo y fuera de tiempo, y somos predicadores de la iglesia de Pirayú, Solo Jesús. Que quede registrado que entonces que él también predica. De modo que esto es lo emocionante, que no estamos hablando con dos personas que no conocen. Estamos hablando con dos personas que sí conocen. Y que no es una obra de teatro. Para los hermanos separados, quede muy, muy, muy claro. Y que quede constancia por labios de ellos, no por labios míos, de que sí predican, que sí conocen las Escrituras, que sí llevan al pueblo, incluso por las plazas, donde sea, la palabra del Señor. Tienen conocimiento de eso. De modo que no vengan a decir que estamos haciendo una obra de teatro. Necesitamos dos árbitros. Yo creo que uno de ustedes va a hablar y el otro puede hacer de árbitro si quiere. O si no, buscamos un árbitro de los que tienen. Usted es de árbitro y usted habla. Necesitamos un árbitro por la Iglesia Católica que también tenga conocimiento y que también sepa lo que vamos a hacer. Uno que quien venga, José. José, ¿qué llamo? Venga. ¿Por qué necesitamos estos árbitros? Porque cuando comencemos a hablar se nos puede olvidar las normas. Y si nos olvidan las normas, entonces los árbitros, venga para acá cerca de él. Se nos puede olvidar las normas. Y al olvidarse de las normas, pues todo se echa a perder. Esto es un diálogo, esto no es pelear. Esto es un diálogo, esto es un compartir. ¿Sabe de qué se trata este encuentro? De que él exponga su doctrina y que nosotros lo escuchemos con educación, con respeto. Ustedes son católicos y ya saben que la doctrina de él es distinta a la de nosotros. Sin embargo, deben oír. Sin embargo, deben aprender que enseñan ellos. Deben dejarlo hablar. El sabio sabe escuchar y el sabio sabe hablar. Ahorita a ustedes les toca escuchar. Él va a hablar. Y así se entiende la gente. Tranquilo que después que él hable, hablo yo. Y ustedes también van a oír, van a escuchar. De modo que yo exijo respeto para con ellos. Si alguien quiere preguntar, será en otra ocasión. Ahorita no, porque cualquier cosa vamos a dialogar él y yo, porque si no, si comienzan a hablar todos, ¿cómo nos vamos a entender? Si usted quiere que alguien le responda, ese alguien soy yo, porque tanta gente venir a responderle va a ser muy difícil. Entonces es necesario que estemos claros en estas cosas para que todo marche bien. Y me gusta hacer las normas en público para que no haya violación de esas normas. Hermano, en primer lugar, vamos a tomar un tiempo A dar un tiempo, los árbitros van a estar pendientes del tiempo. ¿Qué? ¿Un qué? No, ahí está el árbitro. Sí. Vamos a tomar un tiempo para que el hermano hable, ponga, y luego hablo yo. Antes de comenzar con la doctrina, queremos que conozcamos la iglesia de cada uno. El mundo entero ha de saber cuál es la iglesia pentecostal. Así que digo, unida, pentecostal unida. ¿Cuál es la iglesia pentecostal? Hermano, necesitamos que usted le diga al mundo quién fundó su iglesia, cuándo la fundó. Necesitamos que usted le diga al mundo cuáles son los fundamentos bíblicos que usted tiene de que su iglesia es la iglesia de Jesucristo. Porque aquí no se trata de que usted tenga testimonio, nosotros también tenemos testimonio entre la iglesia. Aquí no se trata de que usted a lo mejor no tome licor, yo tampoco tomo licor. Aquí se trata de que usted se siente bien en su iglesia y que usted predica en su iglesia. Yo también me siento bien en mi iglesia y también predico en mi iglesia. A ver si me capta cuál es la idea de este encuentro. La idea de este encuentro es que el mundo entero sepa cuál es la única iglesia que fundó Jesucristo. Si es la iglesia pentecostal unida, pues que el mundo lo sepa, es la oportunidad para usted darlo a conocer. Que la gente le crea o no lo crea, es el problema de ellos. Pero que usted gaste todos sus argumentos y gaste todo el tiempo que le voy a dar para que, usando las Sagradas Escrituras, usted me compruebe que su iglesia es la de Jesucristo. Si usted no lo hace, hermano, perdió la oportunidad. Porque yo sí lo voy a hacer. Entonces, usted, puede ser que usted comience a hablar, vamos a suponerle, habla de los mandamientos. Cuando lo que le estamos pidiendo, la pregunta clara, y yo quiero que quede claro para ustedes y para el mundo entero, no es de los mandamientos, no es de la doctrina, no es de esto, no es de aquello. No, eso no nos importa ahorita. Lo primero que yo quiero que usted explique al mundo es que su iglesia es la iglesia de Jesucristo. Y me dé fundamento bíblico por qué la iglesia suya es la de Jesucristo. Constancia. Si no tiene constancia, pues usted puede decir, no tengo constancia, yo quiero hablar de la doctrina. Y entonces, pues bueno, entonces yo hablo porque la iglesia católica es la de Cristo y hablamos de la doctrina. Pero ha de relucir hoy, salir a la luz hoy, cuál es la iglesia de Jesucristo y qué fundamentos tenemos. Porque todo el mundo quiere estar en la única iglesia que fundó Jesucristo y que nosotros los católicos estamos convencidos que es la iglesia católica. Y que a lo mejor ustedes están convencidos que es la iglesia pentecostal. Pero otra persona no lo sabe. Entonces necesitamos convencerlo. Es más, todavía va a tener el tiempo para que usted los convenza a todos. Se los lleve a su iglesia. No hay ningún problema. Usted los convence con fundamento bíblico, ellos lo van a escuchar, usted se los lleva. Pero si no lo hace, entonces el mundo entero sabrá que usted dice que es la iglesia de Jesucristo, pero que no lo es. Y eso también va a quedar registrado. Entonces, por eso tiene que tener la idea clara de lo que le estoy preguntando. Para darle el micrófono al hermano, darle el micrófono para que comience a explicarnos, no olvide, lo que él nos va a hablar es fundamentos de su iglesia, porque es la iglesia de Cristo. Si nos habla de las imágenes, si nos habla de la doctrina, si nos habla del bautismo, si nos habla de eso, sabrán que se salió por otro lado, se fue por otro lado y respondió otra pregunta que yo no le hice y que no necesitábamos saber ahorita. Necesitamos es que nos hable de la iglesia y que nos dé el fundamento. Y ustedes estén atentos, porque si se va por otro lado, ustedes lo van a detectar. Y al detectarlo, ustedes ya sabrán que no tiene argumentos y que se fue por otro lado y no aterrizó a lo que queremos. La presentación. ¿Quién fundó su iglesia? ¿Cuándo la fundó? ¿A partir de cuándo comienza esa iglesia a trabajar? Y a lo largo de las Sagradas Escrituras, y a lo largo de las Sagradas Escrituras, y a lo largo de la historia, que me compruebe que esa es la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo tiene 2000 años. Vamos a hacer algo. Vamos a tomarnos un tiempo para hablar. El mismo tiempo que usted hable, lo hablo yo. Para exponer la iglesia. A mí me gustaría darle 40 minutos y yo tener 40 minutos para exponer cuál es la iglesia de Cristo. ¿Qué le parece a usted? 40 minutos ya es mucho. Yo pienso que en 5 minutos podemos explicar eso. Está bien, usted puede explicarlo en 5 minutos. Pero yo no puedo explicarlo en 5 minutos. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas citas bíblicas. Mucha historia. No, muchas citas bíblicas. Y le voy a decir, si usted quiere, me lo permite, usted lo puede leer. Sí, este no hay problema, entonces no hay ningún problema, o lo lee otro. Y le puedo mostrar con citas bíblicas que la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Y tengo muchas citas. Necesito tiempo. Porque, a ver, tenemos hasta las 6 de la tarde y son las 2 de la tarde. Tenemos 4 horas. En 4 horas es justo que el mundo conozca, no en 5 minutos, cuál es la iglesia de Cristo. Que el mundo conozca en mínimo 40 minutos, cuál es la iglesia de Cristo. Porque con fundamento, si tengo fundamento, no hay ningún problema. Si no tengo fundamento, pues sí. Y si usted no tiene tiempo para... Usted dice, no, pues yo lo puedo exponer en 5 minutos porque yo tengo una capacidad de resumen y de... ¿Cómo es? ¿Se llama eso? De síntesis. Perfecto. Pero yo no la tengo. Entonces usted en 5 minutos, usted lo expone y me dice, bueno, ya expuse lo mío, ahora exponga lo suyo. Entonces, pues, querido hermano, tenemos 4 horas y quisiera que fuera 40 minutos. Usted puede tomar media hora, puede tomar 15 minutos, 20 minutos, puede tomar 5 minutos. Y el tiempo, no hay ningún problema. Solamente que los árbitros pueden llevar el tiempo. Y ahora sí. Él va a llevar, los árbitros van a llevar el tiempo. Y el tiempo que él, por ejemplo, él dure exponiendo, bien, puede utilizar menos tiempo, pero no puede utilizar más tiempo. Y yo puedo utilizar menos tiempo, pero no puedo utilizar más tiempo. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es la iglesia? De Jesucristo. Y si no tiene argumentos, podrá hablarnos del bautismo, podrá hablarnos de las imágenes, podrá hablarnos de la Trinidad, podrá hablarnos de lo que sea, pero no nos podrá hablar de la iglesia, porque no tiene fundamento. Si tiene fundamento, lo van a ver y lo van a oír. El tiempo, por favor. Le avisan cuando pueda comenzar. Ya va. Ya va. Entonces, yo necesitaba 5 minutos. Vemos que las Sagradas Escrituras y todos conocen la historia de Jesucristo cuando vino. Este tema fue uno de los temas más resaltantes. Este tema de iglesia fue siempre una polémica, porque los sacerdotes de aquel tiempo, en los tiempos de Jesucristo, también se creían dueños de la doctrina de Dios. De tal manera que a ellos se les confió en aquel tiempo, en los tiempos de Moisés y Aarón, la palabra de Dios. Eso está en el libro de Levítico y Éxodo. De tal manera que Jesucristo vino a tener primer problema con los sacerdotes. Porque hasta el día de hoy los sacerdotes creen que de ellos tiene que salir el orden, que de ellos tiene que salir la última palabra. Pero Jesucristo demostró lo contrario, gente. Y hoy yo voy a demostrar lo contrario, gente. Jesucristo demostró que no necesita tener amistad con los sacerdotes, ni recibir orden de los sacerdotes. De tal manera que se rebeló y los acusó en Mateo 23:9. En la Biblia Católica Evangelia, en el canon bíblico está escrito, Jesucristo le dijo, ustedes se hacen llamar padre, pero yo le digo, gente de Israel y todo el mundo, no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre que está en los cielos. Ahí empezó el problema de Jesucristo con los sacerdotes. uno a vuestro padre, Mateo 23:9. Memoricen, anoten, miren, lean, conozcan y aprendan que ese fue el primer problema de Jesucristo. De tal manera que los sacerdotes le dijeron: ¿y a ti quién te dio autoridad para que venga a decir eso? ¿De qué iglesia venís? ¿Quién fue tu sacerdote? Caifás, Anás, Moisés, Aarón, ¿quién fue tu sacerdote? Jesucristo dijo: vengo en el nombre del Todopoderoso. No necesito orden de sacerdote. No necesito gloria de hombre, permiso de hombre. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy ahí. No hace falta ladrillo, tinglado, ni monumento. ¿A dónde está escrito eso? Mateo 18, 20. Anoten. Mateo 18, 20. ¿Están grabando? Luego después van a poder escudriñar la escritura. Porque Jesucristo dijo: escudriñar la escritura. Porque saldrán muchos mentirosos. De los cuales puedo ser yo, puede ser él. Pero la palabra de Dios tiene la última palabra, ¿verdad? Pues le estoy diciendo que Jesucristo le hizo confiar a la gente humilde, le hizo confiar a la gente que creía en Dios, que bastan nomás solamente dos personas en mi nombre. Mateo 18, 20, donde están dos o tres congregados en el nombre de Jesucristo, ahí yo estoy en medio. Esa es la palabra de fe que vengo a predicar. Eso es la confianza que vengo a traerle a ustedes, que crean en Dios. Si están dos o tres, que crean en Dios. Que no espere que un cura le vaya a bendecir. Que no espere que un cura le dé la hostia. Que si están dos o tres y en mi nombre pidiere y todo lo que quisiere, os será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Porque es palabra de Dios lo que estoy diciendo. No es palabra de mi iglesia, ni de mi pastor, ni de mi monumento, ni de mi Papa Juan Pío. Esto es palabra de Dios, no es historia. De tal manera que en el libro de San Juan, capítulo 4, Jesucristo se encontró con una samaritana. Y la samaritana también creía que de Samaria tenía que salir el profeta, que de Samaria tenía que salir el hombre de Dios. Y le preguntó a Jesucristo: ¿cómo siendo tú judío vas a venir en Samaria a pedirme agua? Este pozo en Samaria hizo mi padre Jacob. Acá este Jacob hizo este pozo. Y este pozo es bendecido por Dios. Y esta agua bendecida por Dios. Jesucristo le dijo: si supieres quién te está hablando, a él le pedirías el agua y te daría. Porque el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo te daré jamás tendrá sed. Y eso hasta hoy sigue, esa tradición, que tenés que irte en aquella agua, en ese pozo, en aquel templo, porque ahí está Dios. Porque si bebiere de esa agua ahí. Pero Dios, Jesucristo le respondió ahí a la Samaria, le dijo: ni en este monte, ni en aquel monte, ni en Jerusalén, ningún monte está solamente bendecido por Dios, sino que donde me adoran en espíritu y en verdad, esos son los adoradores que el Padre está buscando. Esa clase de adoradores Dios está buscando, que le adore en espíritu, que le adore en verdad. No por el pozo, no por el monte, no por la ciudad. Eso no importa. El monte no importa, la ciudad no importa, Samaria no importa, ese pozo no importa, ese monte de Jerusalén no importa, Roma no importa, el Vaticano no importa. Lo que importa es el espíritu, en verdad, servir a Dios con el corazón, con el alma, con el espíritu. Gloria a Dios, amén. Y esa enseñanza está aquí. No estoy saliendo de la Biblia ninguna tilde, no vengo a predicar al pastor Abreu, ni a Cash Luna, ni a Willy Graham. Estoy predicando a Jesucristo y solamente a Él. Y esos fueron los 5 minutos que he pedido, porque no quiero robarle tanto tiempo, porque hay muchos temas que tenemos que tocar aquí. La iglesia es, como te dije recién, estamos 2 y 3 reunidos. Esa es mi iglesia. Esa es la iglesia, porque yo veo la Biblia como este sacerdote ha leído, Ya leí también todo y no encuentro ninguna parte donde Jesucristo dijo por el templo de Salomón. El templo de Salomón fue creado por Dios. Dios le dijo a David, haz el plano y junta el dinero y dale a Salomón, a tu hijo, que me haga una casa. Pero esa casa que dijo después Jesucristo, no en templo hecho por mano de hombre, ahí no habita Dios. Nosotros somos el templo de Dios viviente. Nuestro cuerpo, nosotros tiene que habitar el Espíritu Santo, porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo, y en nosotros tiene que habitar Dios. Porque la gente en aquel tiempo también, como hoy, se equivoca, como nosotros se está equivocando. Cree que en ese ladrillo, cree que en esa estructura, cree que en aquella iglesia, en ese templo. Pero Jesucristo no fundó ningún templo. Pedro apóstol no fundó ningún templo. Al contrario, Jesucristo fue echado del templo. Del templo de Salomón fue echado el Señor Jesucristo. Entonces esa es mi respuesta espiritual. Porque quisiera yo que esto sea espiritual. Porque si vamos a los materiales, la palabra de Dios no habla. La palabra de Dios dice, lo que adoran en espíritu y en verdad, tales son los adoradores que Dios está buscando ayer, hoy y siempre. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, un aplauso para el hermano. Por eso le dije que prestaran mucha atención, ya lo vieron. Él ya expuso su iglesia. Si no lo expuso, perdió la oportunidad. ¿Y por qué no lo comprobó con la Biblia? Porque simplemente, sencillo, no tiene argumentos. Ahora yo, sacerdote del Dios Altísimo, les voy a mostrar que nosotros sí tenemos argumentos, con pruebas en la mano. Si usted me hace favor y me lo lee, me gustaría más. Si no tenemos lectores, como a usted le parezca. ¿Le gustaría a usted leerlo o que lean ellos? Que lean ellos, perfecto. Queridos hermanos, el tiempo. Queridos hermanos, debemos tener claro algunas cosas. La iglesia no es templo de cuatro paredes. No. La iglesia católica no es un templo de cuatro paredes. Cristo no fundó un templo de cuatro paredes. Ahí tiene razón el hermano. Y cuando él dice, la iglesia soy yo, eso no es bíblico. Yo soy templo, pero yo no soy la iglesia. Ha de saber él y ha de saber el mundo que iglesia significa congregación. ¿Yo soy congregación? No, yo no soy la iglesia. Para que sea iglesia tiene que haber congregación, donde hayan dos o más. Yo no soy iglesia, yo solo no soy iglesia. Tiene que haber congregación. Entonces cuando él dice yo soy la iglesia, error, eso no es, pero se le respeta. Porque nosotros creemos que Cristo fundó una iglesia y le voy a dar fundamentos bíblicos. Cristo quiso una iglesia. En Marcos 3:13, por favor me buscan la cita, lo vamos a leer de la Reina Valera, Biblia que ellos utilizan. Marcos 3:13, cuando falten 10 minutos me avisa, árbitro. Marcos 3:13, ustedes van a ver que Jesucristo quiso una iglesia, una congregación, no una persona ni tampoco un templo de cuatro paredes. No, Jesús quiso fue una congregación, personas. Escuche. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Observen que es un querer, la palabra él quiso significa que antes de Cristo no existía esa iglesia. Existía otra iglesia que se llamaba de la que él habló, los sacerdotes, aquellos que él habló, que era la iglesia judía de los sacerdotes de Aarón. Esa iglesia ya existía, pero la de Cristo no existía. Y la pregunta mía fue, ¿cómo es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Antes de Cristo no existía esa iglesia. ¿Es que los sacerdotes persiguieron a Cristo? Sí, los sacerdotes de otra iglesia llamada iglesia judía, no los sacerdotes de la iglesia católica. Llamó a los que él quiso, siga. Y vinieron a él y estableció a 12. Aquí se llama iglesia, asamblea. No estableció uno, estableció 12. Una iglesia, una asamblea, una congregación. Lo estableció, no existía antes. Como antes existía un pueblo que se llamaba el pueblo de Israel, ahora tenemos un pueblo cristiano. ¿Por qué cristiano? Porque lo estableció Cristo. No existía. Él lo establece. ¿Con cuánto? Con 12. Siga. Para que estuviesen con él. ¿Para que estuviesen con él? Y para enviarlos a predicar. Entonces, cuando dice que cualquiera va a ir a predicar, mentiras. No es cualquiera va a ir a predicar. Es aquel que Jesucristo haya llamado porque él quiso y darle esa tarea. En la Iglesia Católica no cualquiera va a predicar como ellos. Porque Cristo en su palabra está escrito, no es el que quiera, es el que Cristo quiera llamar en la congregación para enviarlo a predicar. Entonces no es que yo agarro la Biblia y comienzo a predicar, no hay ningún problema, no. A lo que, para enviarnos a predicar. Esa congregación que Jesucristo hizo con 12, a eso lo llamó iglesia. Y puso a Pedro como encargado de esa iglesia. Mateo 16, lo vamos a leer desde el versículo 18. A Pedro lo llamó, lo dejó jefe de esa congregación, de esa iglesia. No estamos hablando de templo, de no. Quítense esta idea de que él estaba diciendo de templo, de cuatro paredes. No, estamos hablando de la iglesia, no como templo, sino una iglesia, congregación, personas que Cristo llamó, consagró y envió a predicar el Evangelio. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí está, esa era la pregunta que yo le decía a él, que él no pudo responder porque no tiene fundamento. Cristo fundó una iglesia. ¿Quién? Ni él, ni ningún hermano de ninguna parte del mundo me puede decir que Cristo no fundó una iglesia. ¿No? A las pruebas me remito. Y si esto no es palabra de Dios, entonces que me diga. Y si esto es solamente historia, como él dice, no me va a hablar de historia, no, le voy a hablar de Biblia. Con capítulos y versículos, y ustedes lo están escuchando. No como él, que ni siquiera tocó la Biblia. Y dijo, eso es palabra de Dios todo lo que él dijo. No, eso no es palabra de Dios, lo que él dijo no es palabra de Dios. Palabra de él, que puede hacer otro evangelio y agregarlo a la Biblia si quiere. Pero no es palabra de Dios. Palabra de Dios lo que estamos leyendo, con capítulos y versículos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Ahí estuvo la pregunta que yo la hice, y la hice varias veces para que quedara claro en el mundo entero que ellos no son la iglesia de Cristo. Que él puede hablar muy bonito, que puede tener un buen testimonio, que nos puede decir lo que sea, pero a nosotros nos interesa saber cuál es la iglesia de Jesucristo, eso es lo que nos importa a nosotros. Entonces Jesucristo funda una iglesia. ¿Quién me dice que no funda una iglesia? Se le respeta, pero la Biblia dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí tiene iglesia Cristo. Y luego dice, siga, escuche. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A esa iglesia el diablo la va a atacar, pero nunca la podrá destruir. Jesucristo no dijo que a esa iglesia el diablo no la iba a atacar. Dijo que la iba a atacar, pero que jamás la iba a destruir. Por eso lleva 2000 años. La han intentado destruir los romanos, la han intentado destruir los comunistas, la han intentado los paganos, la han intentado destruir los hermanos separados, la han intentado destruir el diablo con los malos ejemplos dentro de la iglesia. Pero esa iglesia, según Jesucristo, nadie la podrá vencer. Y esto es lo que nosotros nos da la convicción plena, tenemos certeza, prueba de que la iglesia católica a Pedro le entrega las llaves, y no la llave del carro, y no la llave de la casa, le entrega las llaves del reino de los cielos, que teológicamente significa que hay una iglesia fundada por Cristo y que usted y yo debemos buscarla, y por eso le pedíamos a él que demostrara que era la iglesia de Cristo. Porque esa es la única iglesia que tiene las llaves para entrar al reino de los cielos. O sea, que le garantiza a usted que si cumple los mandatos de Dios, que si actúa como Dios manda dentro de la iglesia, Usted podrá entrar al reino de los cielos, aunque los hermanos separados lo manden a usted para el infierno. Pero ellos no son Dios, ni son jueces. El Dios del cielo es único. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Nadie me puede decir a mí que Jesús no le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro. Ahora, ustedes verán que cuando le entrega las llaves del reino de los cielos a Pedro, nos asegura a nosotros que no debemos irnos tras otra iglesia que hable bonito, que se sienta bonito, pero que no tenga las llaves del reino. Que puede ser que haya gente muy buena, y los hay, y somos conscientes de eso. Y no estamos en contra de eso, nosotros no estamos en contra de lo que ellos hacen, bueno, estamos a favor de ellos. Lo que nos da tristeza es que no tengan las llaves del reino que Jesús le dejó a Pedro en su iglesia. Eso es lo que nos da tristeza. Segundo, siga, ¿qué más le dijo Pedro? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Siga. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. En la iglesia de Jesucristo, hay una persona que tiene autoridad, que es Pedro, al punto que Jesucristo le dijo: lo que ates quedará atado en el cielo, y lo que desate, lea, y lo que desate. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay una iglesia que tiene un jefe, que tiene la llave del reino de los cielos, y que además Cristo respalda como su iglesia con comprobante: lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Vendrán muchas iglesias, y tenemos más de 60,000, pero que no son la iglesia de Jesucristo, que no tienen la llave del reino de los cielos y que no tienen la autoridad de Jesucristo, que tienen la autoridad de su pastor, pero que no la de Jesucristo, y se le respeta porque hay libertad de culto, pero no se le cree, porque hay una sola iglesia que nos conduce a él. Y ahora, para que ustedes vean que en esa iglesia Jesucristo sí dejó a Pedro, a él, por encima de los otros apóstoles, así como lo escuchan, por encima de los otros apóstoles, Lucas 22:31, con la reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. A ver, Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Zarandearos, no solamente a él, sino a toda la iglesia. Satanás lo quiere zarandear, quiere destruir la iglesia. Mire, los poderes del infierno no la podrán vencer. Satanás quiere destruir la iglesia. Y ahora oigan la garantía de que Satanás no pueda destruir la iglesia. ¿Para qué dejó Cristo al Papa? Dale. Pero yo he rogado por ti. Cristo dejó a Pedro en la iglesia para que Satanás no pueda destruir la iglesia. Yo he rogado por ti porque Satanás quiere destruir la iglesia. Yo he rogado por ti. Siga. Que tu fe no falte. El Papa va a fortalecer la fe de los hermanos. Ponga cuidado. Dale. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí está la tarea del Papa: confirmar a los hermanos cuando Satanás quiera destruir la iglesia. Y nadie me puede decir que no puso Jesús a Pedro superior a los otros apóstoles. Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes. Yo he rogado por ti, para que tu fe no venga abajo. Tarea: fortalece a tus hermanos. Ahora vamos a ver si Pedro ejerció esa función. Ah, bueno, y él dice: bueno, y el único pastor es Cristo. Pero ese pastor Cristo, en Juan 21:15, dejó para su iglesia un pastor encargado haciendo el papel que él tenía, haciéndole de vicario, lo que nosotros llamamos vicario de Cristo. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón. A Simón Pedro. Simón. Hijo de Jonás. ¿Me amas más que estos? Esto es plural, la iglesia. Los apóstoles que Cristo mismo fundó esa iglesia, esa congregación. No las paredes, la congregación. ¿Me amas más que estos? ¿Qué responde Pedro? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Aquí nadie me puede decir que Jesucristo no está nombrando a Pedro pastor de la iglesia. Nadie. Apacienta mis corderos. ¿Quién es el encargado de apacentar? El pastor. Cristo tiene corderos. Cristo tiene ovejas. Y no dejó encargado al pastor Petronilo ni a Pánfilo. Dejó encargado a Pedro, pastor de su iglesia, que lo llamó mis, que significa míos de yo. Cuando él funda la iglesia, dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia mía de yo. Y le dice a Pedro, y las ovejas que pertenecen a esa iglesia, las ovejas mías de yo, la va a apacentar Pedro. Hay otras ovejas, que Jesús dijo, allá hay otras ovejas, pero que no son de este rebaño, no las apacienta Pedro, que son los hermanos separados. Pero nosotros nos interesa estar en la iglesia de Cristo, donde Cristo funda la iglesia y deja a Pedro encargado de pastorear. Para que ningún hermano pudiese decir que eso es mentira, lo hizo tres veces, que significa que nadie puede echar para atrás eso. Dale. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Sí es pastor, sí es pastor. El único pastor instituido por Cristo, el Papa. Y es el que ellos rechazan. Y ese pastor pastorea, no... no cual, las ovejas de cualquier hombre, las ovejas de Cristo, las mías. Por tercera vez, diga. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tres veces. Que el mundo entero sepa que sí, Cristo tiene ovejas y que Él es el buen pastor. Pero el buen pastor delegó su función de pastorear las ovejas de Él a Pedro. Y todo aquel que se sienta oveja de Cristo debe dejarse guiar y orientar por el pastor que Cristo dejó. Y si lo guía a otro pastor, lo irá a llevar a otra iglesia que no es la de Cristo, que no tiene las llaves del reino de los cielos, que no tendrá la autoridad de atar y desatar. Esa es la diferencia de una secta a la iglesia católica. Ahora, Pedro, ¿qué hizo? ¿Cumplió esa misión? Sí, cumplió la misión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Hechos 1, 15. Cuando ya no está Cristo, Judas se ahorcó. ¿Quién agarra las riendas de la iglesia? ¿Quién pastorea la iglesia? ¿Quién manda en la iglesia? ¿Pablo? Todavía no estaba. ¿Santiago? No. ¿Juan? Tampoco. ¿Quién? Vamos a ver. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Pedro, asamblea, iglesia, los hermanos. Se levantó, siga. Y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad... Pase el versículo 21 para no leerlo todo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros. Uno sea hecho testigo con nosotros. Vean a un Pedro que toma las riendas de la iglesia hasta tal punto de que hace falta un pastor porque murió Judas y necesitan nombrar un apóstol. ¿Quién va a nombrar un apóstol? ¿Cualquier persona? No, tiene que tener autoridad. ¿Quién se va a nombrar apóstol por su propia cuenta? Nadie. Para eso dejó Cristo a Pedro encargado de la iglesia. Es Pedro quien toma la decisión y reemplaza a Judas. Y ese que Pedro toma la decisión y reemplaza a Judas, ese viene a formar parte de los apóstoles de Cristo, según dice Hechos capítulo 2, versículo 13 en adelante. Lo van a oír. Y van a oír que ese apóstol nuevo estará metido dentro del grupo. Pero ustedes van a observar que se cumple lo que Jesús le dijo a Pedro: pastorea mis ovejas, cuida mis corderos. Pongan cuidado para que vea a Pedro ejerciendo el ministerio de pastorear la iglesia. Pongan cuidado. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con Pedro, los 11. ¿Quién? Entonces Pedro. Ahí subrayen otra vez. Entonces Pedro. Hay un jefe en la iglesia. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, me ama más que esto. Apacienta mis corderos. Murió Cristo. Ahora, ¿quién se encarga de la iglesia? Ya Pedro nombra un nuevo apóstol. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo y necesitan dirigirle un discurso a la gente, ¿quién es el que habla? Pedro. Y observen que Pedro está apoyado con los 11. Pero ya Judas había muerto. Entonces, ¿cómo que 11? Si Judas ya murió y Pedro es el que va a hablar, entonces iría acompañado de los 10. Pedro, uno; Judas, otro; quedan 10. Pero dice que Pedro de pie junto con los 11. Quiere decir que ya se había integrado entre los apóstoles de Cristo el que Pedro, que tenía autoridad: lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Se cumplió. Ahora ese tiene autoridad porque Pedro, que Cristo le dijo: lo que ates quedará atado, puso ese nuevo apóstol. Escuche, entonces Pedro. Entonces Pedro. Pedro. Poniéndose en pie. Poniéndose en pie representa a los demás. Ponga cuidado. Poniéndose en pie en representación de la iglesia. Poniéndose en pie con los 11. Con los 11. Ah, caramba. Entonces Pedro es el jefe, el pastor de la iglesia, como dijo Jesús: apacienta, cuida mis ovejas, mis corderos. Lo está haciendo. Y ustedes verán que Jesucristo dijo a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es el jefe de la iglesia de Cristo. Y él comienza a conquistar gente para Cristo, versículo 41. Cuando Pedro termina el discurso, ustedes van a ver que al terminar Pedro el discurso, la gente comienza a convertirse. ¿Y cuántos se convirtieron? Dale a ver. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro está edificando la iglesia de que Cristo le dio. Él está predicando y en torno a Pedro están llegando la gente. Un nuevo apóstol en torno a Pedro. 3,000 personas en torno a Pedro. Y para que vean los hermanos que sí es necesario estar en la iglesia de Cristo, versículo 47. Para que vean que sí es necesario entrar en la iglesia de Cristo, que no es como decía el hermano, que usted puede servirle al Señor donde sea y darle la gloria a Dios donde sea. que no necesita la iglesia. No, oiga, 47, de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Escúchelo. Alabando a Dios. Alabando a Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y oigan, para que vean si la iglesia es necesaria o no. Para que ustedes comprueben que lo que dijo el hermano no es palabra de Dios, es palabra de él. Pero lo que yo estoy diciendo sí es palabra de Dios con pruebas en la mano. Es necesario estar en la iglesia de Cristo para nuestra salvación, porque ella tiene la llave del reino de los cielos. ¿Y quién es el que pastorea esa iglesia? Pedro. Óiganlo, dale. Y el Señor. El Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré, yo edificaré. Pues el Señor que edifica la iglesia junto a Pedro. Y el Señor añadía. Añadía. Cada día. Cada día. A la iglesia. A la iglesia. Los que habían de ser salvos. Con pruebas en la mano. Con pruebas en la mano. Se respeta lo que él diga y el mundo lo está siguiendo. Y para que él no diga que yo estoy leyendo mentira, yo le dije que si quería leer y me dijo que no, que leyeran ellos. Y se le respeta. Pero le estoy comprobando. De modo que aquí no vino a escuchar a un charlatán, ni vino a escuchar a alguien que le va a hablar tontería. Aquí vino a escuchar a un sacerdote del Dios Altísimo que conoce las Escrituras y quiere que los hombres se salven, también los hermanos separados. Dios iba congregando a todos en la iglesia, a los que se iban salvando, porque esa iglesia tiene las llaves del cielo. Ah, entonces sí coincide. Tiene las llaves del cielo, ¿qué significa? Que cuando uno se integra a esa iglesia, se va salvando. Lo dicen los hechos de los apóstoles. ¿Y quién es el encargado? Pedro. Y ustedes verán que todos los hechos de los apóstoles, no tenemos el tiempo para leer todos los hechos de los apóstoles, pero usted verá que en el capítulo 2, 3, 4, 5, todo hasta el 15 va a hablar de Pedro. Pero vamos a leer algunos que nos ayudan a mirar lo que la Biblia dice sobre Pedro. Que Pedro tomó las directrices de la iglesia de ahí en adelante. Era Pedro. Vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 1. ¿Quién estaba al frente de la iglesia? Vamos a ver. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Vamos a ver quién estaba encargado de los apóstoles. Lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Y quién estaba encargado de los apóstoles? ¿Quién los representaba? Lo puso a los pies de los apóstoles. No dan nombre los apóstoles. Ya sabemos quiénes son. Pero ¿quién estaba encargado de los apóstoles, de la iglesia? Dale. Y dijo Pedro. ¿Quién estaba encargado? Pedro. Pedro en nombre de la iglesia dijo. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ustedes ya saben lo que pasó. Murió el hombre y también murió también la mujer. ¿Lo recuerdan? Pero teológicamente nos viene a mostrar la Biblia que Pedro, dentro de la iglesia de Cristo, es el pastor que dejó Cristo con poder que dejó dentro de la iglesia. 5:15. Tanto que sacaban los enfermos. Sacaban los enfermos a ver si Pedro era importante dentro de la iglesia o no era importante. Otra vez. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Con la sombra de Pedro. ¿Qué significa teológicamente que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos? Que dentro de la iglesia de Jesucristo hay una persona encargada, Pedro. Representa a los apóstoles, pero tiene autoridad de arriba. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Tiene las llaves del reino. Y además, no con la sombra de Juan, no con la sombra de Santiago, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Eso está. ¿Qué está diciendo teológicamente ustedes que les gusta escudriñar las escrituras? Teológicamente está diciendo que Cristo respalda a Pedro, encargado de la iglesia, al punto que se sanaban los enfermos y se expulsaban los demonios con la pura sombra de Pedro. Vamos a adelantar un poquito más. Versículo 9, capítulo 9, versículo 32. Vamos a ver cuál era la misión de Pedro. Aconteció que Pedro, visitando a todos. Escuche, ¿cuál era la misión de Pedro? ¿Se acuerda? Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes. Yo he rogado por ti para que tú fortalezcas a tus hermanos. Oiga lo que dice Hechos de los Apóstoles, que Pedro cumple la misión. Dale, otra vez. Aconteció que Pedro, visitando a todos. Pedro los visitaba a todos. Era el pastor que Cristo tenía en la iglesia. Han visto que el Papa va a un lugar, que va a otro, y anda visitándolos. Y los evangélicos dicen, ¿por qué va a visitar las comunidades? Porque eso lo hacía Pedro. Visitaba a todos, porque Cristo lo encargó de todo el rebaño. No habla de Santiago ni de Juan, Pedro. Cuando en el capítulo 10, versículo 40, y vamos a leerlo desde el 44, Dios respalda la predicación de Pedro, y a través de la predicación de Pedro se van congregando también los paganos, van creyendo en el Señor. Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro. ¿Otra vez? Mientras aún hablaba Pedro. Reto y le invito a examinar las escrituras, para que vean que hasta el capítulo 15, el encargado de la iglesia es Pedro. Más nadie. Pedro, otra vez. Estas palabras. No, otra vez. Mientras aún hablaba Pedro. Mientras aún hablaba Pedro. Estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Como el día de Pentecostés. Pedro tiene ese Espíritu de Dios. Y cuando él predica, hay constancia, Dios lo respalda. Todos quedaron llenos del Espíritu. Siga. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. Escuchen lo que viene. Se quedaron atónitos, como los hermanos separados hoy día se quedan atónitos. Dale. De que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo. Y ahora escuchen a Pedro dar órdenes en la iglesia, órdenes. Si no es el Papa, si no es el jefe, ¿cómo va a dar órdenes? Y órdenes muy duras, escúchenla. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y escuchen lo que viene. Entonces respondió Pedro. Oigan. ¿Puede acaso alguno impedir el agua? Miren el mandato de Pedro. Voy a tomarle una foto para que lo vean los hermanos separados. Que Pedro es el que manda en la iglesia. Otra vez, repita. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido? Ahí viene, tomemos la foto. El Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarles. ¡Pácata! ¡Otra vez! Y mandó bautizarles. ¡Pácata! ¡Otra vez! Y mandó bautizarles. ¡Pácata! Mandó, ordenó. Es jefe de la iglesia. Manda. Pedro tiene autoridad. Lo que ate quedará atado. Lo que desate quedará desatado. Completa el versículo. Ahorita le doy chance. Páreme el tiempo, me descuenta eso. El mundo entero descubrió que mientras él hablaba, yo fui prudente, respetuoso y guardé silencio. ¿Por qué usted no puede ser respetuoso? ¿Por qué me exige si el compromiso que quedamos él y yo ante el público era respetarnos? Páreme el tiempo. El mundo entero ha de saber que los que faltan el respeto no son los católicos. Que yo guardé silencio, pero que él no es capaz de guardar silencio. Se le va a dar el tiempo a él para que vuelva a hablar otra vez de nuevo. Pero cuando no tiene argumentos, tiene que estorbar la enseñanza. Y todo mundo debe darse cuenta. Esto es un método que ellos utilizan, yo me los conozco. Yo no estoy trabajando con ellos la primera vez. Este método me lo sé yo de memoria, yo los conozco. Entonces, simplemente, yo quiero que ustedes observen lo que él no quiere que observen. Él no quiere que ustedes observen donde dice, entonces Pedro mandó, porque a él no le interesa que el mundo entero se dé cuenta que Pedro manda en la iglesia. Y por eso habla. Pero como yo lo conozco, lo freno. Ahorita le voy a dar el gusto. Usted se va a dar el gusto, hermano. Yo le voy a prestar el micrófono si usted lo permite. A usted le vamos a dar chance. Si usted no quiere hablar ahorita, le damos el chance. Y entonces ustedes verán a él desahogarse. Y lo van a ver. Él va a exponer porque él sí sabe. Lo van a escuchar, él sí sabe. Y le vamos a dar el micrófono. Pero lo que yo quiero que observen es que hay un motivo por el cual él no es capaz de callarse. Porque le estamos tomando la foto donde Pedro manda y eso a él no le interesa. Pero a mí sí me interesa. Y él quiere que yo lea otra parte para que no se den cuenta que Pedro manda, sino lo que él quiere enseñarle a los de él. Pero esto no se lo enseña a los de él. Y como sabe que lo van a ver los de él, porque lo van a seguir, no quiere callarse la boca. Observen el método que utilizan. No dejar hablar, no dejar exponer. Cuando esa fue la condición que quedamos, la está violando. Póngame el tiempo. 10 minutos le queda, padre. Bueno, voy. Repítalo. Vean lo que él no quería que viéramos. Pedro manda. Dale. Y mandó bautizar. Otra vez. Y mandó bautizar. ¿Quién mandó a bautizar? Pedro mandó a bautizar. Pedro. ¿A quién mandó Pedro bautizar? A los paganos. Y estos, los que ya estaban convertidos. ¿Pero por qué? Pedro mandó. ¿Qué vamos a hacer? Pedro manda, los demás callan. 10, ¿verdad? Y ustedes, si quieren, leen desde el 10:1 en adelante para que ustedes lo vean todo entonces. Verá que es el problema de introducir los paganos o no. Que le dice Pedro, agarra y coma. Y dice, yo no puedo, Señor, eso es impuro. No he comido nada impuro. No llame impuro lo que... Y la explicación lo da en el 11. Y es Pedro quien introduce los paganos dentro de la iglesia. Porque él es el jefe de la iglesia. ¿Por qué no lo hizo Santiago? ¿Por qué no lo hizo Juan? ¿Por qué lo hizo Pedro? Y en el capítulo 10 está... Ah, porque él es el jefe de la iglesia. En el capítulo... Van a ver ahora en el capítulo 12, versículo 5... En el capítulo 12, versículo 5, van a ver a Pedro actuando. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia de Cristo hace oración por Pedro. Pedro está en la cárcel y toda la iglesia, que es el rebaño de Cristo, ora por Pedro. Entonces vamos mirando que Pedro tiene un puesto importante en la iglesia. Capítulo 15, versículo 1 en adelante. Voy a darlo un poquito más rápido para que el tiempo no se nos acabe. 15:1, el primer concilio de Jerusalén. ¿Quién dio órdenes? ¿Quién mandó? ¿A quién le hicieron caso? Vamos a ver. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Pablo y Bernabé no pudieron con ellos. Entonces van a utilizar las altas instancias. Van a Jerusalén donde están los apóstoles. Siga. Y algunos otros de ellos... a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles. Y escucha lo que viene. Y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Vuelve a ver el problema, se enciende el problema otra vez nuevo, dale. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: «Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés». Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y escucho lo que viene. Y después de mucha discusión. Otra vez. Y después de mucha discusión. Otra vez. Y después de mucha discusión. Cuando ya hay discusión, ya no lo pueden arreglar. ¿Quién es el que pone orden? Pedro. Pedro. Se levantó y les dijo. Pedro se levantó y les dijo. Después de una larga discusión. Y cuando Pedro habla, versículo 12. Entonces toda la multitud calló. Y toda oyeron, la multitud guardó silencio, calló. Y oyeron a Bernabé y a Pablo. A Bernabé y a Pablo, que venían desde el problema allá, ahora sí lo escuchan. ¿Quién dio la orden? Pedro. Y toda la iglesia guardó silencio. Pastorea mi rebaño. Entonces, queridos hermanos, por eso hoy yo quiero que quede constancia que la única iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica con fundamento. Y a nosotros no nos importa que hablen bonito, que vivan como sea. Pero si no están en la iglesia de Cristo, podrán decir lo que sea. Y han de saber, y él no lo dijo, pero han de saber ustedes que la iglesia pentecostal unida nació en el año 1906. La fundó Carlos Parán y él no fue capaz de decirlo. Búsquenlo, búsquenlo para que se den cuenta. Antes del año 1900 no existía un pentecostal unido en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Por eso él no pudo dar fundamentos bíblicos, porque él hasta ahora nació en el año 1900. Y sepan algo, la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, es la única iglesia que hizo la Biblia que ellos cargan. Antes existía solamente el Antiguo Testamento y la iglesia le puso 27 libros a la Biblia, que se llama Nuevo Testamento. Búsquenlo. Se llama el Papa San Damaso I en el año 382, en el siglo romano, recolectó, no estoy hablando de quién escribió, estoy diciendo quién recolectó, recolectó la carta que estaba en Roma, carta a los romanos, la que estaba en Éfeso, carta a los efesios, la que estaba en Filipos, carta a los filipenses, lo recolectó y formó lo que hoy llamamos Biblia, y le puso 27 libros a la Biblia, de modo que de ahí en adelante, todos los cristianos tenían 46 libros del Antiguo Testamento, más los 27 que la Iglesia Católica le puso. Hasta el año 1520, que llegó Martín Lutero, no quitó los libros, los puso como apéndice después del Apocalipsis. Hasta el año 1825, todos, católicos y protestantes, tenían 73 libros. En el año 1825, las Sociedades Bíblicas Unidas les obligó a ellos, a los que existían, los protestantes, ellos todavía no existían, los pentecostales, les obligó a quitarle 7 libros, y no los que le puso la Iglesia Católica, los que ya venían en tiempo antes de Cristo. Los de la Iglesia Católica no se lo quitó. Y si la Iglesia Católica no es la de Cristo, ¿por qué hizo la Biblia? Y si la de ellos es la de Cristo, ¿por qué ellos no hicieron la Biblia? Ahora comprende por qué en 5 minutos él expuso, porque no tiene argumentos, porque él no es la Iglesia de Cristo. Ahora lo vamos a escuchar. Va a exponer lo que él quiera, va a decir lo que él quiera. Él puede retomar la cita que él quiera y puede decir lo que le venga en gana. Lo vamos a escuchar. Pero ya sabiendo de que no son la iglesia de Cristo. Ellos son la iglesia de Carlos Parán. No es la iglesia de Cristo. Si ellos hubiesen existido en el año 1000, obligatoriamente hubiesen sido católicos. No había opción para ser pentecostal. Si hubiesen existido en el año 1500, obligatoriamente hubiesen sido católicos, porque no existía ninguna secta protestante. Pero nacieron después del año 1500, entonces pueden darse el lujo de estar en cualquier secta. Pero si hubiesen nacido antes del año 1500, no se hubiesen dado el lujo de ser pentecostales. Serían como nosotros, católicos, porque era la única iglesia que fundó Jesucristo. Y esa única iglesia lleva 2000 años y en esa existimos. ¿Cuánto me queda? 1:30. Ahora, queridos hermanos, Efesios 3:20-21 nos viene a decir al mundo entero que a Dios se le da la gloria, no como él dice, a donde hayan dos, ahí se le da la gloria a Dios. No importa que sean pentecostales, adventistas, no importa. Vamos a ver qué dice Efesios 3:20-21. Efesios 3:20-21. Vamos a escucharlo. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí viene lo que ellos no quieren escuchar, pero que a nosotros nos interesa. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. En la iglesia. A ver, ¿a dónde? En la iglesia. Otra vez. A Él sea la gloria en la iglesia. De modo que lo que Él dice no es palabra de Dios. Él dice que lo puede hacer Él con otro allá y ya. No, la Biblia dice eso es mentira. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Vamos a ver si dice hasta que venga Carlos Parán o hasta que venga Él. Vamos a ver hasta cuándo, dale. A Él la gloria en la iglesia. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús y por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo responde, amén. Acabo de exponer en resumen lo que es la iglesia de Cristo. La única iglesia que tiene 2000 años y viene de Cristo es nuestra iglesia. Ahora lo vamos a escuchar sabiendo que no son la iglesia de Cristo y se le respeta, pero no se le cree. Porque la iglesia, dice 1 Timoteo 3:15, es columna y base de la verdad. Y si no está en la iglesia, nos traen mentira, pero no nos traen la verdad. Vamos ahora sí, ¿de qué quiere hablar? ¿Usted o usted? ¿Usted? Entonces usted se calla, ¿verdad? Va a hablar. ¿Cuánto tiempo va a hablar? Una hora. Está bien, está bien. Si quiere hablar una hora, yo respeto. Lo que sí es que si él habla, yo también hablo. Ah, ¿sí? Ah, bueno, está bien, está bien. Vale la broma. Vale la broma también. ¿Cuánto tiempo va a hablar, hermano? Bueno, 20 minutos. Póngale el tiempo. 20 minutos. Gloria sea al Señor Jesucristo. En tres ocasiones leíste versículos sin completar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38. Dice que Pedro apóstol hizo su primer discurso y dijo que van a ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Por eso le pedí al sacerdote que lea todo el pasaje. Porque dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego él lee, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas y perseveraban en la doctrina y alababan a Dios teniendo favor con el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso él leyó. Está bien. Pero se comió el verso 38 donde dice Pedro, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, si usted es representante de Pedro o el Papa es representante de Pedro, tiene que bautizar en el nombre de Jesucristo, porque eso está escrito, no sé si en tu Biblia está escrito así, porque vos leíste. Y también en el libro de Hechos también 10:48. Por eso le dije que lea todo, porque se comió también la mitad del versículo. Dijo, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles. Hasta ahí leyó. Está bien, leyó la Biblia. Pero no hay ni una coma, ni un punto y seguido, sino continúa el versículo. Y dice, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Dos versículos se está comiendo ya. ¿Por qué no lee todo el versículo? Por eso nosotros no quisimos poner que la iglesia verdadera es nuestra iglesia, porque no está en la Biblia que Dios fundó ninguna iglesia. Ellos acomodan con el católico. Y si vamos a inventar como el sacerdote Toro, está partiendo los versículos, está cortando los versículos para poder acomodar, porque si el Papa es de Cristo, tiene que bautizar el nombre de Jesucristo. Porque está escrito en la Biblia. ¿A quién vamos a obedecer? Se comió dos versículos ya. Y luego se comió el concilio en Jerusalén, Hechos capítulo 15, también se comió. Leyó hasta el 12, leyó hasta el versículo 12. No sé si ustedes entienden la Biblia o quieren creer nomás lo que dice él. Porque así también es. La gente dice pa'i maje'i. En Paraguay los sacerdotes son pa'i. Y la gente dice pa'i maje'i. Entonces, cuando el sacerdote dice algo, no se discute. Pero nosotros podemos discutir porque nosotros leemos y podemos decirte que en Hechos capítulo 15, usted leyó hasta el 12, hasta el 12. Y dijiste que Pedro se levantó a hablar y que él era la última palabra. Y acá dice que cuando calló Pedro, y cuando ellos callaron, todos hablaban también, Jacobo respondió. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, Simón Pedro. Por lo cual juzgo yo, dice en verso 19. Jacobo juzgó que se escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que ustedes no llaman ídolo, creo, a una imagen, no sé cómo le llaman, muñeca o estatuas. Bueno, acá dice la Biblia. Hasta el sacerdote se ríe porque él sabe que es una muñeca. Ustedes creen que es María, pero no es María, es una estatua. Y se ríe también de él porque sabe muy bien. Porque lee la Biblia, es una muñeca, una estatua. Y Jacobo ordenó. Él no lee todo el texto. Pero ustedes como que es pa'í, como que es sacerdote, aplauden todo. Pero se comió el versículo, queriendo demostrar demasiado que Pedro era el que mandaba. Eso es lo que yo quiero discutir. Que no era solamente Pedro el que mandaba. Jacobo y los 11 apóstoles que después se completaron 12. Todos mandaban. Bueno. Y Jacobo ordenó que no se contaminen con las imágenes, con los ídolos, con las muñecas, con los muñecos, con la estatua, que tienen ojo no ve, por eso ponemos los mandamientos. Y si se van a enojar, estoy dispuesto a que me saquen la cabeza si quieren callarme, pero así dice la Biblia. Estos son muñecas. Y acá dice, ordenó que no se contaminen con los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Entonces estos tres versículos, él cortó para poder comparar con el Papa. Pero eso es mentira. Es mentira que el sacerdote hoy... ¿Y tu sotana, sacerdote? Espera, voy a completar los 20 minutos. Primero, Jeremías respondió a Ananías, no eres enviado de Dios, porque has hecho confiar a este pueblo en mentira. Así dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, no eres enviado de Dios porque has hecho confiar a este pueblo en mentira. ¿Por qué no le enseñás que Dios prohíbe adorar imágenes? ¿Por qué te acomodás que el pueblo de Israel hizo serpiente de bronce, lo cual rompió Ezequías en Segunda de Reyes 18? Esto es una imagen, un ídolo, una estatua, una muñeca. ¿Por qué creen esto? Es mentira el purgatorio, es mentira. Es mentira la indulgencia, eso es mentira. No es la iglesia verdadera, la iglesia católica. La verdadera iglesia es la que hace la voluntad de Dios y está fundamentada en los apóstoles, no en los sacerdotes, no en los papas. Fundamentada en los apóstoles y profetas. Y un apóstol adoró imagen. Muéstrenme en la Biblia uno de los apóstoles que adoró imagen. ¿Por qué ponen acá una imagen entonces? Dejen de adorar imágenes. Ningún apóstol adoró imagen. Y la iglesia verdadera no era secuestradora. La iglesia verdadera no era violadora. La iglesia verdadera no era asesina. Como la iglesia católica. Vean la noticia. En Paraguay estamos viendo apenas una parte de la noticia. Pero la noticia CNN que sale por todo el mundo. Sale que la iglesia católica romana es secuestradora, violadora y asesina. Peor que los narcos. Peor que los narcos. Los narcos te matan y se terminó. Pero la iglesia católica secuestra niños, secuestra jóvenes, secuestra personas y viola en el Vaticano. Esto sabe el sacerdote. Violan en el Vaticano y luego los sacrifican, los matan. Vean la noticia. La iglesia romana secuestra, viola y sacrifica. Secuestra, viola y asesina. Acepten a Jesucristo y dejen de adorar muñecos y el Papa, que es mentiroso. Así le predico yo a ustedes para que lean la palabra de Dios. Se está comiendo los versículos, se está cortando los versículos para acomodar la iglesia. Y no hay que jugar con la palabra de Dios. Tus días serán acortados, cura Toro. Porque estás cortando versículos, estás acomodando, estás queriendo poner ahí tu iglesia católica, pero no vas a poder delante de este pueblo ignorante, puede ser que ponga, pero delante de lo que entiende la palabra no vas a poder. Y si, lean la Biblia, no hay aquí un entendido, no hay aquí un sabio. Vengan a echarme, vengan a sacarme la cabeza. Pero ¿por qué estás mintiendo a este pueblo? ¿Por qué querés meter tu iglesia católica en la Biblia? Eso es mentira. Dios no te envió. Estás confiando, estás haciendo que confíe en la gente, en la mentira. Estás llevando a la gente. ¿Por qué? Porque tenés un sueldo de sacerdote. Graben esto para todo el mundo. El Papa es mentiroso y estos son sus ángeles caídos. Que están mintiendo por todo el mundo. Deja de recorrer el mundo mintiendo. Deja de recorrer los países para mentir y para poder engañar con la Biblia. Te estás comiendo la Biblia para poder engañar. Estás recorriendo el mundo entero para mentir, para engañar, para avergonzar a los evangélicos. Pero vas a encontrar en todas partes que te diga que son mentirosos, que son engañador. Y si me quieren matar tu gente, que me mate, eso no me importa. Pero son mentirosos. Son un engañador, estás recorriendo mintiendo. Y acá tu gente que no lee todo. Yo te pedí que lea toda la Biblia. ¿Y por qué no lees completo el versículo? ¿Por qué te comés? ¿Por qué te comés la mitad del versículo para poder darle gusto al sacerdote? Porque él es el que manda. Estás desviado, estás engañado, estás extraviado, estás equivocado, cura Toro. Venía en Paraguay, ¿por qué no te vas a crear problemas en Venezuela que tanta gente necesita? Anda a ayudar a tu gente. No venga en Paraguay a aprovecharte de esta gente ignorante que adora imágenes y solamente quiere rezar a una estatua, a una muñeca, pero no quiere cumplir los mandamientos de Dios. Acá están los 10 mandamientos. Arrepiéntanse. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepiéntanse, Paraguay. Busquen a Dios y dejen de creer en un mensajero de Venezuela, de Roma, que venga de Europa, que venga. Vamos a encararle con la palabra de Dios, que Pedro apóstol bautizó en el nombre de Jesucristo, y esto están enseñando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los cuales no hay ni una persona que se bautizó en ese nombre. No va a poder mostrar, vas a leer, vas a acomodar con dos, tres pedazos, pero no vas a poder. Deja de mentir, cura Toro. Deja de recorrer los países, deja de recorrer el mundo. Eso es lo que te digo ahora. Deja de engañar, estás desviado, estás equivocado. Deja de utilizar la palabra de Dios para engañar, para mentir. Deja de mentir a este pueblo. La Biblia dice, Dios no te ha enviado. La iglesia católica es secuestradora, es violadora. Millones de niños son violados en el Vaticano. Millones de niños son violados. 80% de los sacerdotes son homosexuales. 80% de los sacerdotes son homosexuales. Eso es la verdad. Hay que llevarle preso al Papa por eso, porque él está encubriendo a los sacerdotes y a los niños está echando fuera. A los niños no le protege, a los jóvenes no le protege, pero a los sacerdotes sí le protege. Son violadores. 80% en todo el mundo los sacerdotes son homosexuales. Y hagan lo que quieran, pero la palabra de Dios dice eso. Son como Sodoma y como Gomorra, requisito para ser obispo, 1 Timoteo capítulo 3, tiene que ser casado, tiene que buscarse una mujer, no violar niños, violar jóvenes, eso dice la Biblia. El sacerdote tiene que ser casado, tiene que casarse, o si no, tiene que ser eunuco. En Mateo 19, Jesucristo habla de los eunucos, tiene que ser eunuco si no se quieren casar, porque si no, la consecuencia, millones de niños violados. Eso es la consecuencia de que los sacerdotes no se casan y que no son eunucos. Tienen deseo como cualquier hombre y tienen necesidad de una mujer. ¿Pero por qué el Papa no hace eso? ¿Por qué no le permite? Pregúntenle a él. Porque la Biblia permite que el sacerdote se case. La Biblia permite. 1 Timoteo 4, ¿por qué no leen? Entonces esta es mi palabra que estoy diciendo. Ya no queremos discutir porque él está queriendo acomodar la palabra de Dios, queriendo cortar, y si ustedes se ríen porque él se hace del payaso y está cortando la palabra de Dios. Esto es en Paraguay, anda en Venezuela a crear problemas a tu gente pobre que se está muriendo. Te van a cortar los días, Dios te va a cortar los días, cura todo, porque está blasfemando, son profanos, anatema, blasfemo, está blasfemando el nombre de Dios, estás profanando el nombre de Dios, estás jugando con Dios. Vas a ser acortado a la mitad de tus días por esto. Arrepentite y contarle la verdad a la gente. No vaya a recorrer el mundo mintiendo, engañando, blasfemando el nombre de Dios. En el nombre del Señor Jesús te digo, buscate una mujer y aceptá a Jesucristo, formar una familia. Eso te estoy diciendo. Y escuchen, gente, eso es la verdad. Les duele, se enojan. Eso es la verdad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Acá están los 10 mandamientos. Entonces, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepiéntanse y busquen a Dios para que puedan ser salvos. No crean en un sacerdote porque es de Venezuela, porque es de Roma, porque es de Europa, porque viene. Ni si un ángel del cielo baja, ni si un ángel baja del cielo y enseña otra cosa que no sea los mandamientos de Dios, sea anatema. El que enseña que hay que adorar muñeca, hay que adorar muñeco, esto está prohibido. Prohibido adorar muñecas, prohibido adorar estatuas, prohibido adorar momias. Nosotros trabajamos, somos profesionales, no cobramos ni un guaraní. Y este está cobrando indulgencia. Gloria a Jesús. Bueno, esto no es un debate porque usted está leyendo solamente lo que le conviene. Solamente lo que quiere. Está acá este hombre, es su compueblano, por eso está recortando los versículos para que la gente no se dé cuenta. Deje de blasfemar, deje de blasfemar el nombre de Dios, de profanar el nombre de Dios, deje de hacerse Dios. Usted se compara con Melquisedec, usted no es Melquisedec, ni una descendencia de Melquisedec. Jesucristo es Melquisedec y uno solo, perfecto, santo, sin pecado. Y usted no es santo, usted no es perfecto, usted no es sin pecado. La Biblia habla de uno que es eterno. Usted no es eterno, va a morir. Y si así continúa, va a morir muy pronto. Entonces, deje de blasfemar. Usted no es Melquisedec. Usted no es el sacerdote Melquisedec. Deje de mentir. Deje de engañar. Deje de profanar. Acá le digo cara a cara. No voy a ir a hablar de vos en mi barrio, en mi pueblo, en otro país. Acá te voy a decir, curatoro en Paraguay, deja de desviar la palabra de Dios, deja de jugar, deja de entresacar los versículos, deja de profanar el nombre de Dios. Deja de profanar el nombre de Dios. Eso te pido, curatoro, acá en Paraguay. Por favor, no vaya a mentir más a este pueblo. Decirle al sacerdote de Carapeguá que enseñe la verdad, que enseñe los mandamientos de Dios. Esto es más importante que discutir que Pedro es papa. Pedro nunca fue papa, Pedro fue apóstol. Eso es lo que ustedes quieren hacer entender al pueblo, que Pedro es papa y que sucesor fue Francisco y otro. Eso es mentira. Pedro nunca fue papa, Pedro nunca fundó una iglesia. Él predicó y luego Pablo, por eso citó Hechos de los Apóstoles, hasta 15 habla de Pedro, dijo el sacerdote, hasta 15. Y bueno, y después el 16 hasta el 28, ¿de quién habla? De Pablo. Y entonces no sucesor, Pablo escribió 80% de la doctrina de la iglesia. Él es el encargado del 80% de la doctrina de los cristianos. No Pedro. Pedro no enseñó doctrina. Pablo enseñó la doctrina desde el 16 hasta el 28 y entró en un templo ajeno. Pablo apóstol en Hechos 17 entró en Atenas viendo al pueblo entregado a la idolatría, al pueblo entregado a las imágenes. Se enardeció su espíritu y le dijo: estos son hechos por mano de hombre, esta imagen, esta muñeca es hecho por manos de un pecador y no son dioses, no son santos, no son vírgenes, no es María, no es nada, es una muñeca. María está en los cielos esperando, está ahora en el cementerio de Israel, no fue arrebatada, no resucitó, está muerta. María está muerta. Ya. Ellos, hermanos, ¿qué les dije yo? ¿Qué le dije? Ya va, hermanos. Ya va, hermanos. ¿Qué les dije yo? Repétenlo, repétenlo. Repétenlo. El árbol se conoce por su fruto. Repétenlo. Repétenlo. Repétenlo, niña, niña, niña, repétenlo, repétenlo, repétenlo, hermano, repétenlo, hermano. Repétenlo, hermano. Epa, epa, hermano, hermano, repete. El mandamiento del amor está por encima de cualquier cosa. Solamente que él nos dejó tela para cortar en esta tarde. Nos dejó bastante tela para cortar. Póngame en las cámaras. No, ahorita debo hablar yo y después hablan ustedes. ¿Ah? ¿Quiere pedir perdón por ellos? Bueno. Me toca hablar a mí ahora. Lástima que se fueron. Pero el mundo entero ha de saber por qué se fueron. Se fueron porque quedaron desarmados. Cuando ellos le gritan al mundo que los pentecostales son la iglesia de Jesucristo, yo les comprobé que eso eran mentiras. No tuvieron un capítulo, no tuvieron un versículo. Al quedar al descubierto, ¿qué les queda? Botar ese veneno para querer destruir. ¿Se acuerda que le dijo Jesús a Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Observe cómo los poderes del infierno botaron el veneno. Pero no la podrán vencer. Hoy les voy a mostrar para que ustedes vean lo que ha sucedido hoy. Van a escuchar. Mateo capítulo 12, versículo 33. El mundo entero lo va a escuchar. El mundo entero lo va a escuchar. Mateo capítulo 12, versículo 33. Para aquellos que creen que los evangélicos son muy santicos. Ay, ellos puro amor, puro amor. Véanlo, el mundo entero, las cámaras están mostrando que eso de puro amor, el amor se les fue a los pies. No estoy diciendo otra cosa, sino ustedes lo vieron. Pero oigan lo que dice la Biblia. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre. No, versículo 30, está leyendo el 33, dale 36. 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa. Desde el 35. El hombre bueno. El 34. El 34. O haced el árbol bueno. Ahí comienza, ¿verdad? Otra vez, dale. O haced el árbol bueno. Imagínense ustedes un árbol bueno. Y su fruto bueno. ¿Y su fruto será? Bueno. O haced el árbol malo. O imagínense ustedes el árbol malo. Y su fruto malo. Y su fruto malo. Ustedes vieron dos árboles aquí. Uno, un sacerdote del Dios Altísimo, de la Iglesia de Cristo, y un falso profeta que venía engañando a la gente diciendo que ellos eran de apóstoles de Cristo, y cuando les mostré la verdad, van a ver ahora quién es el árbol bueno y quién es el árbol malo, según la Biblia, porque a mí me gusta con la Biblia. Dale. Porque por el fruto se conoce el árbol. Ah, vamos a ver los frutos. Ustedes ya vieron el fruto. Lo vieron actuar a él, me vieron actuar a mí. Por su fruto lo van a conocer. Dale. Generación de víboras. Otra vez. Generación de víboras. ¿Vieron cómo se fueron? ¿Cómo qué? Como víboras. Ah, otra vez. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo? ¿Cómo podéis? No, no, pregunte. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Otra vez, generación de víboras. ¿Cómo podéis? Otra vez. Generación de víboras. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ustedes ven realizado hoy, cumplida hoy la palabra de Dios. Y ustedes que piensan que los evangélicos son santicos, puro amor. Generación de víboras. ¿Cómo podrán hablar bien? ¿Cómo es otra vez? Generación de víboras, ¿cómo es otra vez? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podrán hablar algo bueno si no son la iglesia de Cristo? Si no son verdaderos cristianos. ¿Cómo podrán practicar ese mandamiento del amor? ¿Cómo podrán tener un diálogo sereno? ¿Cómo van a poder escuchar la palabra de Dios que el Padre le está hablando con capítulos y versículos? ¿Cómo? Eso no pueden hacerlo. Otra vez. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Siga. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué qué? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Y esto no sabe el hermano lo que viene. Escuchen lo que viene. Oigan lo que viene. Él me maldijo, me insultó, me dijo todo lo que quiso. ¿Y ustedes vieron? Yo guardé silencio. ¿Por qué guardo silencio? Porque es que yo sé lo que está escrito. Oiga lo que viene. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ustedes vieron dos hombres hablando aquí, uno y uno. Siga. Mas yo os digo... Aquí viene lo que a mí me interesa. Esto es lo que a mí me importa. A mí no me importa todas las maldiciones que me echó este hermano. Eso no me importa. A mí lo que me importa es lo que viene. Repítalo. Mas yo os digo... que de toda palabra ociosa... Otra vez. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Este hermano tendrá que entregarle cuentas a Dios el día del juicio. Por eso ustedes verán que yo me quedé callado, porque yo no soy el juez. ¿Lo dije yo? Léalo, a ver si fui yo. Generación de víboras. A ver, ¿lo dije yo? Otra vez. Generación de víboras. Deme el versículo. Deme el versículo. San Mateo 12:34. 12:34. Y ahí vean otro. Véanlo. A ver. A través de imágenes. ¿Se está escuchando, Benjamín? ¿Por qué inventaron? Tome el micrófono. No se está escuchando. Se escucha todo. Bueno, mi celular dejé allá, espero que no haya ladrón entre nosotros como este. Bueno, me estuve atajando allá. Este hombre dice palabra ociosa, y cuánta palabra ociosa, no en la palabra que él estaba leyendo. Escuche bien, yo avalo todo lo que usted dijo, ¿me entiende? Porque usted dijo la verdad, ¿me entendió? Solo que usted utiliza la verdad para manipular y engañar y seguir la corrupción de la congregación que vino de aquel entonces hasta ahora. Dios, no es el plan de Dios destruir ninguna iglesia, jamás. El plan de Dios es edificar iglesia, edificar, ¿me entiende? Edificar a mí, a Él. Dios no quiere que Luis vaya al infierno, no, Señor, Jesús murió por él. Todos buscamos la verdad, ¿verdad? ¿Sí o no? Jesús, ¿qué dijo? ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres tu vida eterna? Entonces Jesús te dice, guarda los mandamientos. Por favor, Éxodo 20, puede leer. Me va a leer el primer versículo donde Dios dice, no tendrá, de a poco, por favor. Y ponele un 10 minutos. 10 minutos. Sí. El árbitro, ya le tiempo, sí, 10 minutos. ¿Cómo? 10 o 15, pero hasta que... 21. Porque va a depender mucho de mi presión. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna... No tendrás otro Dios delante de él, ¿me entiendes? ¿Me entendés? Solo uno tenemos. ¿Estamos de acuerdo a eso? Ni el dinero. ¿Sí? Porque también es un Dios. ¿Está bien? Bueno, ahora continúa de a un pasaje. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Quién está arriba? Prohibido. Prohibido. ¿Esa es la imagen de quién? Repite, por favor, ¿qué dijo? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Permiso. ¿Quién es ese? ¿Quién está arriba? Prohibido. Ahora, continúa. Ni abajo en la tierra. Permiso. ¿Quién está acá en la tierra ahora? ¿Quién? Y nosotros, vosotros, ellos. ¿Sí? Prohibido. ¿Me entiendes? Prohibido. Ni San Cayetano, ni San, ese famoso que tiró Expedito y se olvidaron y le pusieron Expedito. ¿Me entiende? Ni de San Blas, ni de María. Prohibido. San Roque dice, escuche, prohibido. ¿Me entiendes? Prohibido. Ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué están en las aguas? Bueno, puede haber dragón, puede haber serpiente, puede haber pescado, muchas cosas, estrellitas también. ¿Sí? Prohibido. En antiguamente, de tanto que lo cristiano amaba a la imagen, porque Dios permitió, ¿saben por qué Dios permitió hacer la estatua de querubines? Le voy a explicar el motivo, el por qué. Porque era tan duro el pueblo de Israel que necesitaba hablar o tener contacto con un Dios, pero ellos sabiendo que Dios es un Dios poderoso y que no puede tener contacto humanamente con un pecador, entonces suplicaron a Moisés para que pueda interferir por ellos, ¿me entiende? Entonces fue ahí que Dios cedió a causa de la dureza del corazón. Entonces Dios formó y mandó hacer el arca del pacto que Dios hizo con Israel. Ese es el pacto de la alianza que Dios formó, ¿me entiendes? Y de ahí vino la descendencia sacerdotal, ¿sí o no? Yo admiro a los sacerdotes, ¿me entiendes? Yo te admiro a ti, Luis. Yo me gustaría tener, no sé si es la plata que tiene, ¿verdad? O la oportunidad que él tiene, que se le apoya para él. Pero me gustaría ser igual que él, como él está imitando a Pedro. Porque yo también tengo la autoridad de parte de Jehová en el nombre de su Hijo Jesús y con el Espíritu Santo para atribuirme la autoridad de Pedro. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, Dios ama a los católicos, pero es necesario que decirle esta cosa, dos cosas aborreces. Y es, yo profetizo que usted, de contados días, usted va a comenzar, no como dijo este varón, a morir, a cortarse, sino a disfrutar de la vida del Espíritu Santo. Yo profetizo santidad en su vida. ¿Me escucha, Luis? ¿Sabe? Usted para mí no es sacerdote. Usted para mí es el apóstol de Pedro. Usted para mí es el apóstol de Juan. Porque usted obedecerá a tu Dios, a Jehová de los ejércitos, de los cuales negará toda clase de pacto que ha tenido con las imágenes, hechicerías, todo lo que Dios te ordena, destruirá. ¿Me entiendes? Dios quiere que edifique su iglesia, que cuide su iglesia, pero no sea cómplice del Papa, no sea cómplice de ello, porque esta maldición viene de generación después de la muerte de los apóstoles. Así está escrito en el profeta Daniel. Muertos los apóstoles, y si ustedes conocen esa parte, léanlo, porque yo en este momento no me acuerdo. Muertos los apóstoles. Primero dice muerto el Cristo. Escuche bien. Muerto el Cristo, 70 semanas, que vendría a ser 70 años, más o menos 90, reinará la abominación en la casa de Jehová. Tiene razón este hombre que la iglesia católica es casa de Jehová, pero está profanada por la falsa evangelización. ¿Me entiende? Está mal educado. Viene de una cosa. Y otra cosa más. La imagen fue anulada cuando Cristo murió. ¿Me entiendes? ¿Usted cree que Cristo, la sangre de Cristo, es la nueva alianza y eterna? Entonces la ley y el pacto que Dios tuvo con Moisés fue anulado en ese pacto. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué continuó el rito que los sacerdotes, los fariseos, los escribas estuvieron haciendo en forma pagana? Dios es ese espíritu, y Dios no puede morar en esas cosas, y Dios no quiere que ponga tu fe en eso. Dios quiere, tú eres el verdadero templo del Espíritu Santo, tú varón, tú eres la imagen perfecta de Dios, y tú tienes que honrar a Dios, pero es en el espíritu, ¿sí o no? Entonces, las imágenes, Dios detesta. Yo tengo la imagen de mi madre. Ya falleció, ya está en los brazos de Dios. ¿Saben que yo quise morirme? Yo sufrí, lloré, yo renuncié a mi trabajo 4 años. Yo le regalé mi antigüedad, todo, le regalé mi vida a Satanás y no la pudo tocar, ¿me entiendes? Viajé, me subí encima de mi moto 130, 160 kilómetros por hora y ¡bim! Me fui como 70 metros así con mi moto ninja y aquí estoy parado delante de usted. ¿Me entiende? Estos son testimonios. Y como usted dice, aquí yo sé, yo creo que usted tiene testimonio. Porque Dios es un Dios personal. Desde antes ya Dios tiene misericordia, está guardando y está cumpliendo con nosotros. Bueno, necesito 5 minutos. ¿Me arrima 5 minutos, por favor? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Tenemos el árbitro. El árbitro nos dice. 7 minutos le queda. Bueno. Vuelvo a decirle, iglesia, Roma, Papa Francisco, yo te amo. Pero obedezca. Dile a tu iglesia que se han equivocado en la evangelización de hace más de 2000 años. ¿Sí? Digan la verdad. Porque tu salvación, como dijo este hombre, eso dijo algo cierto. Dios te va a rendir cuenta por cada uno de estos y por los países que tú has dado. Pero ¿quién es la intercesora de la iglesia católica? ¿Es María o Jesús? El mediador es Jesús, el que entregó la vida por nosotros, más nadie. Y María puede rogarle a Jesús por nosotros. Bueno, eso él cree y le hace creer a ustedes. María, ¿qué dijo? ¿Qué dijo María cuando le dijo a los discípulos, le terminó el vino? ¿Y qué le dijo María a los discípulos? Hagan lo que él les diga. Hagan lo que él les diga. Hagan lo que él les diga. ¿Y sabe a quién se refirió? ¿Por qué se burlan? Estamos hablando de Dios. Se refirió al Evangelio, a Cristo. Y tú, Jesús, María, si tú eres verdaderamente hijo de María, entonces, ¿por qué no obedece lo que dice María? ¿Por qué no hace lo que hizo Jesús? ¿Y Jesús qué te dice? Mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de... de Dios. ¿Qué Dios te... ¿Dónde está esa voluntad? En el Éxodo. En el Éxodo está la voluntad, hermano. Después están muchos testigos, pero ahí está la voluntad. Obedece. Y si mañana tengo más tiempo, vendré. Pero vendré con texto bíblico, ¿me entiende? Si usted me da la oportunidad, voy a necesitar media hora, ¿me entiende? Pero yo no vine a condenarte, yo vine a ayudarte. ¿Estamos? En el nombre de Jesús. Bien. Hermano, ya. Bien. Le agradezco mucho. ¿Cómo se llama el hermano? ¿Cómo se llama? Víctor Vera. De la Congregación Evangélica. Gracias, Víctor Vera. Queridos hermanos, observen ustedes que no hay necesidad de pelear con los hermanos. Observe que él tenía el deseo de hablar y hay que dejarlo hablar. Hay que dejarlo. Si uno lo escucha, uno aprende de ellos, mira los errores que dicen y ustedes pueden ver las cosas. Pero yo lo que quiero es que el mundo entero sepa que se puede compartir con los hermanos separados, que aunque ellos sientan ese fuego, ese deseo de imponer, de maldecir o lo que sea, hay que escucharlos. Ellos también tienen algo que decir. Eso no nos ha de desesperar. Tenemos la verdad. Tenemos fundamentos bíblicos. Si ellos tuvieran la verdad, pues bueno, entonces vamos a hacer otra cosa. Pero si nosotros tenemos la verdad, listo. Yo quiero, solamente voy a dar una respuesta sencilla a lo que él dice. Pero voy a terminar de responder y espero que no me interrumpa más. Ni él, ni más nadie, a los que se fueron, porque todavía no le he respondido. Y los que están a través de las redes sociales quieren la respuesta, y ustedes también. Pero le voy a dar una respuesta rápida a él. Él decía, no podemos tener imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra. Él decía, ahí está la imagen de la Virgen, eso es prohibido. La imagen de San Blas, eso está prohibido. La imagen mentó varios santos. Pero yo quisiera saber si también está prohibido San Roque. San Roque está prohibido. Esto es una imagen de lo que hay, pues arriba en el cielo, ahorita está San Roque, ya estuvo aquí en la tierra. Si este es San Roque, nosotros tenemos a San Blas, San Pedro, San Pablo. ¿Por qué no habla de San Roque? ¿Por qué no le dice a él quiere que se salven todos los paraguayos? Díganle a todos los paraguayos, que empezando por los pastores, que la imagen de San Roque tiene ojos para ver y no ve, tiene oído y no oye, mano y no agarra, que es hecha por manos humanas, que esto está prohibido en el Éxodo 24. No te hagas ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra. Pero ellos predican la Biblia a su conveniencia. A mí me gustaría que usted agarrara todos estos billetes y me los diera a mí, porque yo soy idólatra y creo en los santos. Y entonces, como usted no es idólatra, me pasa todo tu billete porque es el de San Roque. Eso sí, no me traigan los otros porque no son de los santos. A mí me gusta lo de los santos. Esto es simplemente una manera de insultar a los santos, a la Virgen María, pero él no ha escudriñado que Éxodo 20, léalo, 23, en ningún momento está prohibiendo la imagen de la Virgen María, de los santos o de cualquier imagen. No, eso no lo está prohibiendo. Éxodo 23 en adelante está prohibiendo las imágenes de los dioses. Y cuando él me preguntaba que si yo tenía un solo Dios y que tenía que ser un solo Dios, yo le decía que sí, un solo Dios. Nosotros tenemos un solo Dios. A él le vendieron una idea falsa y yo tenía que saberlo con amor, que para nosotros eso no es Dios. Eso es una imagen que si se cae, se parte, se le mete candela, se acaba y listo. Eso ya listo, ya, se acabó. Pero la calumnia es mala. Y cuando usted dice que nosotros tenemos otro Dios, se llama calumnia, mentira, falsedad. Y eso está, usted a Dios no lo besa y usted lo adora. Besar no es adorar, usted besa a su mujer y no la adora. Y nosotros besamos la imagen como usted besa a su mujer y eso no es malo. Usted no besa a Dios y lo adora. A usted le enseñaron mal, a usted le dijeron que besar era adorar. Eso es mentira, así engañan a los ingenuos. Entonces Éxodo 23 dice, observen, van a leer, a él le importa el 4, a mí me importa el 3, el 4 y el 5. Porque si nosotros sacamos del texto, o sacamos un texto sin tomar en cuenta el contexto, es un pretexto. Entonces, si sacamos solamente, extraemos el 4 y no analizamos el 3 y no analizamos el 5, sería un error. Si analizo el 3, escuche el 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Él no está prohibiendo imágenes, está prohibiendo dioses ajenos a él. No tendrás dioses. Eso lo cumplimos los católicos. Nosotros no tenemos otros dioses. Y luego cuando dice, y no tendrás imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra, no está hablando de los santos, está hablando de los dioses. ¿Cómo sabemos que es de los dioses? Porque comienza diciendo, no tendrás dioses. En el 4 dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y pongan la lupa para que vea que se refiere a imágenes de dioses, pongan cuidado. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Celoso, celoso. ¿De qué es celoso? ¿De una imagen o de otro Dios? Si usted analiza el 3 y el 5, el 3, no tendrás otro Dios porque yo soy un Dios celoso. Si él es un Dios celoso y arriba dice que de otro Dios, entonces usted analiza el 4, no lo saca del contexto, y entonces dice, Dios es celoso de que usted y yo tengamos una imagen de otro Dios. Y Dios manda a prohibir, manda a destruir esas imágenes de esos dioses. Deuteronomio 7:25, Dios la manda a destruir. No dice, destruya las imágenes de los santos, destruya las imágenes de la Virgen María. Dice, hay que destruir las imágenes de esos dioses. Por eso es necesario que usted y yo observemos que es muy distinto lo que dice la Biblia a lo que dicen los hermanos. Escuchen. Las esculturas, imágenes de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra. Las esculturas de sus dioses. Ahí está, no está hablando de los santos, de la Virgen María. Subrayen de sus dioses. Ahí está el error. Con capítulos y versículos, con capítulo y versículo, se lo digo por si lo quiere escuchar. Si no lo quiere escuchar, se le respeta. Pero con amor, con cariño, se lo compruebo con la Biblia. Listo. Si él no lo quiere escuchar, es un problema de él. ¿Sí? San Pablo lo aclara muy bien en Hechos 17:29. En Hechos 17:29 San Pablo viene a decir, ¿por qué hay que destruir las imágenes de los dioses? Porque es que no podemos creer que la divinidad, Dios, sea una representación hecha por manos de hombre. Eso no lo podemos creer. Escúchelo, escúchelo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar. No debemos pensar, y eso no lo pensamos. Nosotros no lo pensamos, los católicos no lo pensamos. Ellos nos calumnian y dicen que nosotros pensamos que eso es Dios. Eso es calumnia, pero nosotros no pensamos eso. Es como si yo le dijera, usted está pensando matar a este hombre. Yo lo estoy calumniando. Lo estoy calumniando. Si alguien dice, usted pensó matar al cura cuando pasó todo bravo aquí, lo está calumniando porque usted no pensó, pero yo puedo decir lo que quiera. Pero usted viene a decir que nosotros pensamos, yo a usted le respeté y usted respéteme. Ya, yo lo respeté a usted. Yo no, ese no es Dios. Ese es una imagen. Dice, a ver. Déjeme que estoy tratando de explicar, y si él no sabe respetar, nosotros sí tenemos que saber respetar. Si ellos no saben, a ellos no le enseñaron a respetar, porque a ellos le enseñaron a hablar y no a escuchar. Esa es la doctrina protestante, o la actitud, el método protestante. Hablen y no dejen hablar. Por eso ustedes ven la actitud de ellos. Hablan y se van, interpretan. La Biblia dice y está en Primera de Corintios capítulo 14, que cuando tiene el Espíritu de Dios y un profeta está hablando, usted se calla. Ahí está escrito. Y que hable un profeta y después habla el otro. Y no dice, no pueden hablar los dos profetas al mismo tiempo. Así es que si tiene el Espíritu de Dios, tiene que escuchar. Entonces dice la Sagrada Escritura que nosotros debemos tener presente, queridos hermanos, que la divinidad no es hecha por manos de hombres. Otra vez, recuérdalo, repítalo. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Eso no lo podemos pensar. Eso los católicos no lo pensamos. Y que quede claro en el mundo entero que eso nosotros no lo pensamos. Que los protestantes dicen que nosotros lo pensamos, se le respeta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a meter un tiro por eso? No, se le respeta. Y que mueran calumniándonos diciendo que nosotros hacemos eso. Pero nosotros sabemos que eso le mete candela y se acabó, listo. Es una imagen. Ahora, voy a terminar con los hermanos que se fueron y después trataré de explicar las otras cosas que él dijo. Estábamos leyendo Mateo capítulo 12, versículo 35. Lo vamos a leer desde el 35. Ustedes verán por qué ha sucedido esto. Porque Dios quiere que ustedes comprueben que la Biblia se cumple, que la palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Y por qué yo me callo la boca y los escucho? ¿Por qué no soy grosero con ellos? ¿Por qué no los insulto? Porque yo quiero practicar el mandamiento del amor y que ustedes aprendan a practicar el mandamiento del amor con los hermanos separados. Ellos no lo hacen por maldad, lo hacen por ignorancia. Entonces hay que tenerles paciencia. Y aquel que me diga que el cura Toro le gusta pelear con los evangélicos, que se trague sus palabras. A las pruebas me remito. No peleo con ellos. Y ustedes ven, ellos pelean conmigo y yo, mara callado. Vean si alguna vez le he contestado los insultos. No lo haré. Me moriré con ese honor de no faltarle el respeto a mis hermanos separados. ¿Por qué? Porque yo creo en la Biblia. Lo que hay dentro del corazón, habla la boca. Un árbol bueno se conoce por su fruto. Escúchelo, dale. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. Por eso ustedes verán que jamás voy a maldecir, jamás voy a tirar veneno contra los protestantes. Voy a predicarles la palabra de Dios, sí, porque el hombre bueno del fondo del corazón saca cosas buenas. Ustedes ven que del fondo del corazón Dios me inspira, porque no me venga a decir ustedes que esto es acción humana. Que yo venga a hablarles aquí el tiempo que sea y que no toque la Biblia, que sean ellos que la lean y que les hable de allí, me hablan de este tema y les hablo. Eso no es humano. Eso es que del fondo del corazón el hombre bueno saca cosas buenas porque lo guía y lo inspira el Espíritu. Y ante esa situación no pueden resistir y explotan. Y eso es necesario que suceda. Dale, siga. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Lo que ese hermano tenía guardado en su corazón, aparentaba puro amor, pero tenía guardado, entonces de lo que tenía guardado salió todo ese veneno. Por eso usted vio que el veneno que tiró hacia mí, gracias a Dios, soy sacerdote del Dios Altísimo y ese veneno no me toca. Pero todo ese veneno que tiró ante las cámaras, ante el público, fue increíble. Siga. Mas yo os digo que... Escuche, esto es lo que a mí me consuela. Por eso no me defiendo. Porque yo sé que hay alguien que me defiende. Los protestantes tienen permiso de maldecirme, mandarme para el infierno, tirarme todo el veneno, pero el día en que se muera, según dice la Biblia, se la encontrará con Dios. Dale. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Este hermano tendrá que entregar cuentas a Dios en el día del juicio de lo que me insultó. Pues lo hizo públicamente. ¿Cuántas cosas me dijo? Dios es testigo y ustedes también. Y yo tengo un abogado que me defiende. Nunca está ocupado, siempre me atiende. Nunca pierde un pleito, todos los gana. ¿Quieren saber su nombre? Jesús se llama. Siga. Porque por tus palabras serás justificado. Por tus palabras serás justificado. Siga. Y por tus palabras. Y por tus palabras serás condenado. Serás condenado. Por eso yo no trato mal a los hermanos separados, porque creo en esto. Por eso respeté al hermano. Se fue bravo, lo respeté. Porque no quería que siga diciendo barbaridades. Ahora, eso tiene que suceder. Mateo capítulo 5, versículo 11, Jesús nos lo promete. Y dice que tiene que suceder. Y que no tenemos por qué molestarnos. Que no tenemos por qué ofendernos. Eso tiene que suceder. Óigalo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Otra vez. Bienaventurados, dichosos sois cuando por mi causa, por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por estar predicándoles a ustedes la verdad, os vituperen, los insulten con toda clase de veneno. Bienaventurados, dichosos, siga. Y os persigan, siga. Y digan toda clase de mal contra vosotros. Los curas son homosexuales, los curas son unos violadores, los curas son todo eso que me tiró encima. Siga. Mintiendo. Todas las mentiras que digo. Dale. Gozaos y alegraos. ¿Me ven triste? ¿Me ven amargado? ¿Me ven acongojado? ¿Me ven desinflado? No, yo creo en el Evangelio de Jesucristo el Señor. Si ellos no lo quieren creer, es problema de ellos. Yo lo creo. Siga. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aquí en la tierra, ellos no me van a recompensar. Aquí en la tierra, ellos, el galardón lo voy a recibir allá en el cielo. Y yo quiero que ustedes vean qué pasa cuando la persona predica la palabra de Dios como debe ser. Marcos capítulo 1, versículo, vamos a leerlo desde el 22 en adelante. Cuando se predica la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, sucede lo que sucedió hoy aquí. Lo van a escuchar. Le pasó a Cristo. Lo mismo que le pasó a Cristo, me pasó hoy a mí. Lo van a escuchar. ¿Qué fue lo que le pasó a Cristo? Y se admiraban de su doctrina. Jesucristo estaba predicando, enseñando su doctrina. La gente se admiraba, la gente le gustaba. Siga. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Así como ustedes lo han visto, que les enseño como quien tiene autoridad, con fundamento bíblico. No hablo con pamplinada ni hablo con palabra mía de yo, con autoridad. Siga. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No como esos que dicen que manejan la Biblia y conocen la Biblia y que son cristianos evangélicos. Siga. Pero había en la sinagoga... Había en la sinagoga, como aquí que estábamos reunidos compartiendo, había en la sinagoga sentado en esta silla... De ellos, un hombre con espíritu inmundo. Había aquí en la asamblea, sentado en esta silla, un hombre con espíritu inmundo. Siga. Que dio voces. A ver si se parecen a las voces que dio allá. Vamos a ver. Acuerda qué fue lo que él dijo, ¿verdad? ¿Por qué no se queda allá en Venezuela? ¿Qué viene a hacer aquí a Paraguay? Señor cura, usted es de Venezuela, debería irse por allá a largarse. Deje la gente de Paraguay tranquila, no se meta aquí. Vamos a ver. Dale. Diciendo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué quieres con nosotros? ¿Qué quieres con los paraguayos? ¿Por qué no se queda en Venezuela? ¿Por qué no se larga para allá? Deje a los paraguayos tranquilos. ¿Qué quieres con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? ¿Ha venido a meterse con nosotros, con los evangélicos? ¿Ha venido a destruirnos? Se cumplen las escrituras. Se cumple. Y no era el Espíritu Santo. Porque por su fruto lo conocerán. Vieron todo. Eso no puede ser inspirado por el Espíritu Santo. El que me diga que el Espíritu Santo lo inspiró para decir todas esas barbaridades y para botar todo ese veneno, no sé qué Espíritu Santo conozcan. Pero sí el diablo sí puede hacerlo. Repítalo. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Ese es el problema de los protestantes. Están sufriendo porque siente que se les destruyó el diezmo, porque se les destruyó el negocio, porque se les está mostrando la mentira. Porque está saliendo a flote la verdad. ¿Ha venido a destruirnos? Sé quién eres. Dale. Sé quién eres, el Santo de Dios. Ellos saben que soy sacerdote del Dios Altísimo. Lo saben. No lo aceptan, pero lo saben. Siga. Pero Jesús le reprendió diciendo... ¡Cállate y sal de él! ¿Se dio cuenta que se fueron o no? Se fueron. No aguantaron, no aguanta la doctrina de Jesucristo, no se puede aguantar. Entonces, esto tiene que suceder, no se molesten. Ahora, yo quiero que ustedes vean, no hice hincapié, incluso me estaba interrumpiendo, porque yo no leí los versículos que él quería. Porque él quería que yo leyera donde hablaba del bautismo, y yo no estaba hablando del bautismo. ¿De qué estaba hablando yo? De la iglesia. Yo estaba hablando de la autoridad de Pedro. Y él quería que yo me metiera con el bautismo. Y yo le decía, Dea, después usted habla y yo le explico lo del bautismo. Pero ahorita estamos hablando de la autoridad de Pedro. Pero él no quería que la gente mirara, descubriera que Pedro sí tenía autoridad. Incluso quiso decir que Pedro no tenía autoridad, que la autoridad la tenía Santiago, porque el cura había leído mal, que no leyó completo Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, ahora lo vamos a leer completo, para ver si es verdad o mentira. Capítulo 17, versículo 9, capítulo 15, versículo 9 en adelante, lo vamos a leer completo. Porque ahí dice que Santiago era el que tenía autoridad y Pedro no. Y se acuerda que dijo, y el cura dijo, el mismo cura dijo que hasta el 15 llegaba Pedro y que del 16 al 28 iba Pablo. ¿Se acuerdan? Ve que Pablo era... Sí, eso es verdad, pero vamos a explicarlo con capítulo y versículo, que no sea yo. A ver. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. El versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo... ¿Quién se puso de pie? Pedro. Estaba una discusión. Pablo y Bernabé, a pesar que eran apóstoles, no pudieron arreglar el problema. Tuvieron que ir a Jerusalén. Llegaron donde estaba la jerarquía de la iglesia. Les pusieron el caso. Se formó el problema. No podían arreglar nada. Una pelea. Pedro se levanta. Pedro habla. Cuando Pedro habla, todo mundo calla. Versículo 12. Entonces toda la multitud calló. Toda la multitud calló. Y oyeron a Bernabé y a Pablo. Ajá. Que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Siga. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió. Ahí se acuerda que habló, que dijo que Jacobo era el que mandaba, porque ahí respondió Jacobo. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver otra vez. Jacobo. Jacobo respondió diciendo. Jacobo respondió diciendo. Listo. Pongan atención lo que dice Jacobo. A ver si Jacobo dice, Pedro no manda aquí, aquí mando yo. Vamos a ver qué dice Jacobo. O si Jacobo respeta a Pedro y apoya a Pedro. Vamos a ver si lo respeta y lo apoya o si lo elimina, como dijo el hermano. Vamos a ver. Varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez. ¿Está respaldando a Pedro o no lo está respaldando? No lo está eliminando. Después que Pedro arregló el problema, ya todo el mundo calla, habla Pablo, habla Bernabé. Y Pablo no era el encargado de la iglesia, y Bernabé tampoco. Y después que habla Pablo y Bernabé, habla Santiago. ¿Y qué viene a hablar Santiago? ¿Yo soy el que mando aquí? No. Ustedes escucharon cómo Dios eligió a Pedro para guiarle a los paganos. Y le da un discurso apoyando a Pedro. Que el hermano dice, ajá, pero hasta el versículo 15 habló de Pedro. Y el mismo cura dijo que de ahí para adelante habla de Pablo. Sí, de ahí para adelante habla de Pablo. Pero ¿saben una cosa? No dice que Pablo era la autoridad en la iglesia. Dice que Pablo comenzó a predicar bajo la autoridad de la iglesia. Comenzamos. Hechos, antes del 16, a Pablo lo nombran apóstol en el versículo 13, versículo 2. Lo nombran apóstol. De modo que Pablo se somete a la autoridad, le imponen las manos y lo envían. Eso es el apóstol. Vamos a escucharlo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los nombraron apóstoles y los despidieron a Pablo y a Bernabé. Ahora, si es verdad que los Hechos del Apóstol hablan desde el 16 al 28 de Pablo, pero no Pablo como el que tiene la autoridad en la iglesia, sino como Pablo el misionero, como Pablo el predicador, como Pablo el predicador de los gentiles. Y Pablo se somete a la iglesia, según dice Gálatas capítulo 2, versículo 1. Pablo se somete a la iglesia, a la jerarquía. Y vamos a ver que Pablo no era el jefe de la iglesia. Vamos a escucharlo. Después, pasado 14 años. Pasado 14 años, ya Pablo tenía rango en la iglesia, ya tenía fuerza en la iglesia, ya no era un principiante en la iglesia. Siga. Subí otra vez a Jerusalén. Vamos a ver a qué subió a Jerusalén. Dale. Con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pongan la lupa y háganle zoom a ver si Pablo respeta la autoridad y se somete. Dale. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano. Para no correr ni haber corrido en vano, ¿qué hace Pablo? Se somete. Siga. Expuse en privado. Expuse en privado, mire que se somete a la autoridad en privado. A los que tenían cierta reputación. A los que tenían cierta reputación. El evangelio que predico entre los gentiles. Para no haber corrido en vano. Para ver si había corrido en vano y para no correr en vano, él va a Jerusalén y se somete a la autoridad haciendo un examen, diciéndole lo que él predica para que vean lo que él predica. Entonces el mismo Pablo dice que él es predicador de los gentiles, pero que no es el jefe de la iglesia. Él se somete a la iglesia. predicador de los gentiles es una cosa, jefe, papa de la iglesia es otra cosa, y es Pedro. Por eso antes de Pedro, antes de Pablo ir a evangelizar, lo nombran apóstol. Y por eso Pablo en el capítulo 15, ¿se acuerda? No pudo solucionar el problema y tuvo que ir a Pedro. Antes, en el 15, antes de que Pablo sea nombrado en los Hechos de los Apóstoles, dice que Pablo se sometió a Pedro. Fue a Jerusalén para que Pedro le solucionara el problema que él no pudo solucionar. Cuando ya queda claro que Pablo se somete a Pedro, ahí sí viene en los Hechos de los Apóstoles a hablar de Pablo. Y le voy a hablar del bautismo, pero yo creo que tengo que ir al baño. Y hacemos un recesito. Pero los de la internet, los de internet, sí, no, no, seguimos, no, ah, seguimos, ya va, pero voy a, antes para aclarar esto y después regresamos, porque aquí Benjamín me dice que no se puede cortar en este momento. No se puede cortar, pues seguimos. Él quería que yo le leyera, ¿se acuerda que estaba insistido? Es que usted no leyó Hechos 2:38, ahí estaba claro lo del bautismo. Bauticen en el nombre del Señor Jesús, porque usted leyó hasta donde dice que Pedro predicaba y la gente se convirtió, pero no leyó que Pedro, el Papa que ustedes dicen, bautizaba en el nombre del Señor Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted no sabe esa cita, no está en la Biblia suya. Y yo le dije, sí está, sí está, y la conozco muy bien. Y se las voy a mostrar, y ojalá me esté viendo, porque yo sé que está viendo, yo sé que está viendo. Un saludito. Te fuiste, no muérgano, te fuiste. No importa. Con amor, de corazón, te lo voy a explicar. A ver, escuche. Lo voy a leer completo ahora sí, lástima que él no está. Hubiese querido que se hubiese quedado. Pero como no tenía argumento, no le quedaba otra. Si no tiene argumento, lo que hace es insultar. Cuando tiene argumento, calla. Aquí le tengo los argumentos. Tome. Tome. ¿No se da cuenta cómo yo callé? Porque tengo los pelos en la mano. El gato es blanco, ven, aquí está la prueba. Tengo seguridad, nada me afana, nada me desespera, nada me desequilibra. No. Tampoco nací el día de los truenos que me van a asustar así. No. Que le quedan los días contados, que usted se va a morir pronto. Él también, entre 100 años, ninguno de los dos estaremos vivos. Ya nos tragó los gusanos a juntos, ese es el problema. Y Jesús dijo, no le tengan miedo a los que puedan matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. A muchos me quitarán la vida del cuerpo y ya. Y sí. Ah, ¿me acabaron? No, yo sigo viviendo para el Señor. Eso no es ningún problema. Y si mataron a Cristo y mataron a los apóstoles, no me van a matar a mí. ¿Cuál es el problema? Y yo sí creo lo que dijo Jesús y lo que dijo Pablo. Cuando se nos acabe aquí esto, Dios no tiene una mansión preparada allá en el cielo. Claro, no es ningún problema. No le tengo miedo a la muerte. Nací para morir. Pero bueno, vamos. Hechos 2:38. Se lo leo completo, pues lo que el hermano quería que lo leyera completo. Dale. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí está, el cura no lo quiso leer completo. Bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué usted no bautiza en el nombre de Jesucristo? Bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ve que no quiso leer eso, porque él quería era hacerle decir la Biblia lo que él le da la gana, pero que no quería que se leyera eso. Eso fue lo que él dijo. ¿Y sabe qué dijo? No quiso leer Hechos 10:45, que tampoco lo leí, se puso bravo, ¿se acuerda? Le leí hasta el 44. Pero ahora le leo el 45. Vamos a ver, Hechos 10:45. Y no es que no me lo sepa, me lo sé dónde está. ¿No se dan cuenta que no estoy viendo la Biblia? Porque me lo sé de memoria. Porque yo me conozco a los evangélicos, me los conozco como la planta de la mano. Yo sé las mentiras de ellos. Ellos no saben que yo estudié con ellos. Yo no estudié en la universidad. Esto yo no lo aprendí en la universidad. Pregúntele a los curas que eso no se aprende en la universidad. Yo no lo estudié en Roma ni en Jerusalén. Eso no se estudia allá. Yo lo estudié con los pastores evangélicos. Ahí, ellos fueron los que me enseñaron a mí. Pero el discípulo superó al maestro. Porque todas estas citas ya me las sé. Antes, vean ustedes el debate, cuando a un pastor se le olvida la cita, yo se la digo. Se la digo. No tengo problema, yo me las conozco. La doctrina de los protestantes me las conozco como la planta de mi mano. Y les voy a demostrar para que vean. Hechos 10, 40, y 5. Él se puso bravo porque yo le leí el 44, pero no le leí el 45. Vamos a leer el 45. Dale. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y siga. Porque los oían que hablaban en lenguas. Pase el 48, pase el 48. ¿Qué es que él quiere? Y mandó bautizarles. Ahí fue, se acuerda que se puso bravo porque yo le leí y mandó. Y él decía, siga, siga, ¿se acuerda que estaba aquí alterado? ¡Siga! Yo le dije, ya va, es que a mí me interesa ahí. Y mandó, yo lo que quiero es que vea que Pedro mandaba. Ahora que ya mostré que Pedro mandaba, ahora sí le digo, ¿qué fue lo que mandó Pedro? Pedro mandó. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Eso era lo que él quería escuchar. ¿Ya lo escuchó? Ahora viene la explicación. Pedro no mandó a bautizar con el nombre, como dicen ellos. Ellos tienen un pequeño error. Ellos creen que Pedro dijo, bauticen con el nombre. Y Pedro no mandó a bautizar con el nombre. Pedro mandó a bautizar en el nombre. ¿Es lo mismo? No. Con el nombre significa que usted tiene que usar la palabra Jesús, las cinco letras, Jesús. Y si usted no utiliza las cinco letras, no queda bautizado, porque tiene que ser bautizado con el nombre. Y Pedro no mandó a bautizar con el nombre. Y los pentecostales bautizan con el nombre. Por eso ellos dicen que el bautismo nosotros no vale. Porque nosotros no decimos Jesús. Nosotros decimos, bauticen en el nombre del Padre. Petronilo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos dicen, no, porque Pedro mandó a bautizar con el nombre. No, con el nombre no. Pedro mandó a bautizar en el nombre. ¿Qué significa según la Biblia? Según los protestantes, en el nombre, los pentecostales unidos. Según los pentecostales unidos, en el nombre significa que yo tengo que utilizar el nombre Jesús, si no, no queda bautizado. Según ellos. Según la Biblia, no. Según la Biblia, en el nombre significa de parte de. De parte de. Yo vengo en el nombre del presidente. O yo vengo en el nombre de Petronila. O en nombre de. No vengo en nombre propio. Vengo en el nombre. Según dice Juan capítulo 5, versículo. Vamos a ver si es el 43. Donde dice que Jesús viene en el nombre del Padre. Y que muchos vienen en su propio nombre. Y a los que vienen en su propio nombre sí lo reciben. Pero el que viene en el nombre del Padre no lo recibe. Vamos a ver. Juan 5, a ver si es el 43. Yo he venido en nombre de mi Padre. No con el nombre. De parte del Padre. Siga. Y no me recibís. Y no me reciben. Y eso que vengo de parte del Padre. Como el Padre me envió a mí. Él viene en el nombre del Padre. Ahora pongan cuidado que se refiere en el nombre significa de parte de. Pongan cuidado. Si otro viniere en su propio nombre. Si viene en su propio nombre, quiere decir que no viene en el nombre de otra persona. Si otro viniera en su propio nombre. A ese recibiréis. A ese sí recibiréis. Entonces la Biblia está hablando que en el nombre no significa con el nombre. En el nombre de Jesús, Pedro dice, bauticen en el nombre de Jesús. No está diciendo, bauticen con el nombre de Jesús. Está diciendo, bauticen de parte de Jesús, como enseñó Jesús, como mandó Jesús. Vamos a ver si venimos en el nombre de Jesús, o sea, de parte de Jesús, ¿cómo tenemos que bautizar? Mateo 28, 19. Venimos de parte de Jesús. Pedro venía de parte de Jesús, no venía por su propio nombre. Cuando Pedro bautizaba, no bautizaba por su cuenta, bautizaba como mandaba Jesús. Por eso venía en el nombre, no con el nombre. Dale. Marcos o Mateo. Marcos o Mateo, perdón. Mateo 28, 19. Ya, está bien. Por tanto, id y hacer. No. Sí. No, no, no. Sí, si quiere, léalo desde. No, ese es. Solamente léalo desde el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él viene en el nombre del Padre. Toda potestad se la dio el Padre. Siga. Por tanto, id. Ahora Él manda a los apóstoles. Ahora los apóstoles van en el nombre de Jesús. ¿Se acuerda que dice Juan 20, 21? Como el Padre me envió a mí, yo los envío. Él viene en el nombre del Padre, nosotros venimos en el nombre de Jesucristo. Bueno, otra vez, repítalo. Por tanto, repítalo todo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Él viene de parte del Padre, pongo cuidado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Se la dio el Padre, Él no viene por su cuenta, se la dio el Padre. Siga. Por tanto, id. Ahora ustedes van a ir en mi nombre, yo los mando. Dale. Y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo tenemos que hacer discípulos a todas las naciones? Óiganlo, ¿cómo hay que bautizar en el nombre, como Jesús mandó? Pongan cuidado. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando yo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estoy bautizando en el nombre del Señor Jesús, como Él mandó. Así es que se bautiza. Por eso ustedes verán, que Juan lo aclara, clarito, no necesitan lentes. Juan capítulo 4, versículo 1. Los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso? Vamos a escucharlo. Juan 4, 1 en adelante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿Hace? ¿Y qué? Y bautiza más discípulos que Juan. ¿Quién estaba bautizando? Otra vez, repítalo. A ver, pongan la atención. ¿Quién estaba bautizando? Dale, otra vez. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿Quién bautizaba más discípulos que Juan? Jesús, que quede claro. ¿Quién? Jesús bautizaba más discípulos que Juan. Siga. Aunque Jesús no bautizaba. Aunque Jesús no bautizaba, ¿quiénes bautizaban? Dale, a ver. Sino sus discípulos. Los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. Es decir, si ellos lo hacían, era como si lo hiciera Jesús, porque ellos venían de parte de Jesús. En el nombre no significa con el nombre. Ese es el error de los pentecostales. Por eso ahora ustedes van a ver que Jesucristo mandó a expulsar demonios, no con el nombre, sino en el nombre. Marcos 16, 17. Mandó a expulsar demonios, no con el nombre, en el nombre. Así como mandó a bautizar en el nombre, mandó a expulsar demonios en el nombre. Y no se puede, expulsar demonios con el nombre. ¿Se puede expulsar demonios? En el nombre. No se puede bautizar con el nombre. ¿Se tiene que bautizar? Pongan cuidado, dale. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No dice con mi nombre. Repítalo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre, de parte mía, con la autoridad que yo les doy. En mi nombre echarán fuera demonios. Echarán fuera demonios. ¿Estamos claros? ¿Con el nombre o en el nombre? Pero hay personas que se confunden, como en Hechos capítulo 19, versículo 13. Hay gente que se confunde y fueron a expulsar demonios con el nombre. Y le salió el tiro por la culata. El diablo se lo vaciló y le decía: a Jesús lo conocemos. Pablo sabemos quién es. ¿Y ustedes de parte de quién vienen? Se les lanzó y casi los mata. Vamos a escuchar. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Cómo decían? A ver. Diciendo, ponga cuidado cómo pronunciaban el nombre. Os conjuro por Jesús. Por Jesús pronunciaban el nombre. Pensaban que los demonios se iban pronunciando el nombre. Os conjuro por Jesús. Siga. El que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo: ponga cuidado lo que le dijo el espíritu malo. A Jesús conozco. A Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. Y sé quién es Pablo. Observe que le falta a ellos venir en el nombre. Ellos no venían en el nombre, ellos venían con el nombre. Os conjuro por Jesús, con el nombre. Pero no venían en el nombre, no tenían la autoridad. Jesús no los había mandado. No venían de parte de Jesús. Y le dice, otra vez, repítalo, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, dale. Y sé quién es Pablo, ajá, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quiénes soy? ¿De parte de quién vienen? ¿Con qué autoridad vienen? Siga. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Desnudos y heridos, porque se confundieron, eran pentecostales unidos. Creían que iban a expulsar demonios con el nombre, y era en el nombre. ¿Ah? Si yo estoy insultando, si yo estoy insultando, sí, ah, sí, si yo estoy insultando, ustedes lo pueden descubrir. Eso se llama calumnia. Eso se llama calumnia. Que yo diga, eso. No diga mentiras. No diga mentiras. No diga mentiras. Cállame con ese cuchillo de cartón a mí. A ver. Ustedes simplemente lo que están viendo, que yo no lo he insultado, simplemente que le duele, por algo le duele. El que se pica es porque ají come. Y si le cayó la sal, Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, y si le cayó la sal en la herida, le duele, hay que entenderlo, no hay ningún problema. Vamos, ahora sí, que ya aclaramos, ahora sí vamos a un comercial y regresamos para aclarar las otras cosas y para seguir compartiendo, porque si ustedes no van al baño, yo sí tengo que ir. Aquí lo están filmando, pase la cámara, sepa que lo están filmando. Ahorita, en el receso, ustedes se suscriben, Padre Luis Toro, se suscriben, le dan a la campanita, le dan al dedito, para abajo o para arriba o para abajo, le dan al dedito, y compártalo con las demás personas. Haciendo eso, estamos evangelizando. Y ojalá que el mundo entero pueda ver, entonces, las mentiras de los hermanos separados que vienen en el nombre de Jesucristo, con el nombre de Jesucristo, engañando a la gente. Gracias, Padre. Bueno, podemos levantarnos, tenemos cantina al costado.